Nos encontramos una semana más en este espacio oscuro de la internet, aquí donde no llegan ni las arañas ni los ratones que hemos denominado que paguen, querido pueblo soberano. En este encuentro medianamente alegre, medianamente triste, dependiendo del lado de la mesa en lo que ustedes se sienten, nos encontramos con una mesa llena, una mesa hermosa, una mesa que exalta, ¿por qué no decirlo?, un fervor cívico y una ansia por construir un futuro mejor para los que vendrán después de nosotros. Su querido y humilde servidor, como siempre, Rob Núñez, en este barco naufragante de que paguen, este pequeño podcast al cual les invitamos que compartan nuestro contenido para que se difunda la palabra y que, como todas las semanas, tengo como cómplice de este crimen comunicacional. Voy a partir por la célebre. Ella es una célebre y tenemos que felicitarla como tal, ¿no? Ahí está, con su sonrisa roja, la querida mandaloriana del ritmo, nuestra recoletana hermosa, electa, la hermosa concejala de Recoleta, Natalia Cuevas Guerrero. Querida, ¿cómo estás? Hola, mandalorianos todos. Dijo el himno de fondo en este episodio. Está hablando. Entrega el discurso. Sí, estoy muy feliz de estar con ustedes, con cada uno de ustedes, Johnny, Blondie, y por cierto, quien nos acompaña, que va a ser correctamente presentada también. Me parece tremendo, como decías tú, esta mesa. Y bueno, es de la misma proporcionalidad mi felicidad con mi resfrío. Estoy muy resfriada, me siento muy congestionada, así que haré mi mejor intento hoy día. No, es un resfrío victorioso, weón. Como decía aquí nuestra invitada fuera de micrófono, ese resfrío que da, ¿cierto? Después de un periodo de mucho estrés, bajáis las defensas y te la meten por detrás y ahí quedáis tirado una semana, weón. Sí, estoy de la misma forma que contenta, resfriada. Así que bancándomela porque también es parte del trabajo. Así que bacán. Estoy muy contenta y feliz de estar en. Me gusta que no lleguen las ratas. Eso es muy importante. Así que punto insignia para nuestro que paguen. Qué grandiosa eres, Natalia, por favor. Y así, igual de grandioso es es mi favorito, es mi criminal favorito. Si algún día yo soy puesto en la silla eléctrica, voy a pedir que mi último plato sea el querido Jonan Sepúlveda. Querido Jonan, ¿cómo estás? Bien, bien contento porque hace rato no voy a estar compartiendo con ustedes, así que contento porque además otro escenario que nos estamos planteando al menos en la política, que es lo que nos va a tocar hablar el día de hoy, así que comentar todo lo que está sucediendo en el nuevo panorama, felicitar nuevamente a nuestra Natalia por este cometido, por lo que se viene también para adelante, mucho ánimo y a cuidarse nadie, porque claro, justamente el resfrío tiene que ver con las bajas defensas cuando uno le pone mucho ñeque. Y también el Sí. autocuidado, ¿verdad? Cuidarse harto también es parte del proceso de tremendo trabajo también que hay de aquí en adelante. Así que, pero muchas felicidades, compañera, por ese tremendo. Gracias, Johnny. No es COVID, aclaremos. En este mundo de hoy es importante decirlo. Bien, sí. Pero igual es importante porque dentro de cuidarse, tener las defensas altas para enfrentar también, no sé, enfermedades como el COVID, por ejemplo. Por ejemplo. Oigan, y como había anunciado Jonan en el último programa que estuvo con nosotros, el último programa de contingencia, hemos abierto las puertas de este sótano Aquí nos tratamos. nauseabundo. Sí, claro. Este sótano que huele a barrodilla, que huele a guardado, pero que tiene un espíritu que fulgura, weón. Radicalidad, weón. Y guillotinas, weón. Y en esa ansia hemos invitado a una querida guillotinadora que fue celebrada y saludada en un capítulo anterior y que nos huevea mucho por redes sociales de que la saludemos, así que no queremos saludarla más y la hemos decidido invitar, que es nuestra querida amiga y auditora Fernanda Olivares. Peñita, ¿cómo estás? Hola chiquillos, hola Nati, bien, estoy muy emocionada, me siento honrada esta invitación. Soy fan, los escucho siempre, siempre pido mis saludos, así que nada, espero estar a la altura del cometido de la sesión lúgubre de hoy día en este sótano. Y también me sumo a los saludos a mi querida Natalia, reelecta la concejala. Así que, y también pues, a cuidarse, a reponer fuerzas para los desafíos que vienen en el futuro. Bien. Qué maravilla, niña. ¿Vas a acordar como a esa 11 con plan Z? Siento que es lo mismo, pero renovado en Zoom. Ya, pero en Zoom. Absolutamente. Versión pandémica. Genial. Esperemos estar a la altura de Apla Black, weón. Por lo menos, mínimo. De ahí para adelante. Claro, de ahí para adelante. Oigan, chiquillos, bueno, el elefante en la habitación, la contingencia, la gran contingencia que ocurrió en nuestro país este mes de mayo, que fueron las elecciones constituyentes de gobernadores, de concejales, eso nomás, ¿cierto? Alcalde. Tabernacle, fueron mucha sí. Mierda, weón. Mucha mierda. Primero, quería partir por el otro elefante en la habitación, por Natalia. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo se vivió? Hemos sido cómplices tuyos en silencio en todo este proceso electoral. ¿Qué tal estuvo todo? ¿Qué tal estuvo el proceso? ¿Cómo, en un amplio comentario, cómo viste los resultados en general, el tuyo y los generales a nivel nacional? Uy, qué sabroso, porque hay harto que decir. Yo creo que aquí mis colegas, camaradas también van a coincidir conmigo de que hay tanto análisis que se desprende de estas elecciones, como tú decías, cuatro elecciones en una, con pandemia, en un momento también de crisis del gobierno que es real. Entonces, es muy interesante todo lo que estamos viviendo como país. Yo, sin querer pasarme películas ni nada, siento que es un momento histórico. Cuando hablamos, es un momento histórico. Como esa gran frase, bueno, efectivamente yo creo que es un momento histórico el que está viviendo Chile. En palabras cortas, como me desafiaba Roberto, bueno, en primer lugar creo que hay una crisis importante de la derecha y de los sectores que han gobernado el país durante los últimos, de la dictadura hacia adelante. Hay una pasada de cuenta importante que ha sido también parte del análisis de que paguen durante todo este tiempo de a quienes hemos mandado el paredón, entre comillas, todas las injusticias, las rabias, de dónde provienen. Bueno, yo creo que todos esos sectores han sido muy golpeados, o sea, que la democracia cristiana prácticamente y el PPD prácticamente no tienen qué decir en la constituyente, o sea, no, prácticamente no van a ser parte de este proceso. Y creo que habla de un cambio de era, o sea, estamos hablando de la democracia cristiana, o sea, ese era un elefante malo, po, ese sí que era y fue el partido más importante del siglo XX, no sé, junto con el Partido Comunista, creo, y el Socialista. En fin, Chile es un país de una estructura de partidos, pero hoy cae uno muy importante, como fue, hablando del pasado, como es la democracia cristiana. Y bueno, para cerrar, simplemente creo que esta es una elección que le da una espalda a los sectores transformadores. Esto no significa necesariamente que Chile sea de izquierda o no, pero sí le dio la espalda a, perdón, le dio un espaldarazo los sectores de izquierda, a los sectores transformadores, a los independientes, a las feministas, a todos aquellos sectores que están por cambiar el modelo neoliberal. Y eso también es muy importante para todo lo que se viene. Bueno, en la misma sintonía quería preguntarles también a los demás, Peña primero, nuestra invitada, y después preguntarle a Johnny, más o menos también el mismo desafío, en una lectura rápida, global, ¿cuál es el análisis que ustedes sacan como ciudadanos, como civiles, como participantes también del electorado, ¿no? Y ¿cuál es un pronóstico tentativo de lo que puede pasar de aquí para adelante, Peñita? Bueno, como les comentaba antes, para mí estas han sido las elecciones más emocionantes que he vivido en mi vida. Como que partieron muy desesperanzadoras, prendí la tele, como Tere Marinovich llevaba los mismos votos que Adria, pero impresionante, en un distrito como que es variopinto, como el 10, ¿cachai? Pero en general me parece súper interesante lo que pasó con los partidos más clásicos, que es como lo que menciona la Natalia, o sea, lo de la ADC, el PPD, me parece como impresionante. Y yo debo decir que no sé si esperaba un apoyo tan masivo a los independientes. Yo pensé que eso iba a estar un poquito más difícil, pensé que la mayoría de los votos de los constituyentes iban a quedar en las coaliciones, en los pactos. Y fue realmente impresionante lo que pasó, fue súper esperanzador, muy esperanzador. Yo creo que me planteé estas elecciones como un poquito más desesperanzada. También pensé que la derecha iba a obtener los escaños necesarios para pa su tercio. Fue la alegría más grande de la noche, yo creo, ver que eso no se logró. Y también creo que ha sido súper interesante como, bueno, a mí como feminista me parece maravilloso todo lo que ha pasado con las alcaldesas jóvenes que salieron, lo de Maca Ribamonte en Viña me parece, pero una cosa espectacular. ¿Para qué hablar de Iracy Hasler en Santiago? Lo más emocionante de la noche. Ñuñoa también, que se fuera Cati Barriga también cosas bacanes. No sé cuáles son mis pronósticos para el futuro, pero quiero decir que me mantengo con esperanza. Y eso es algo que hace mucho no sentía en este país. Y me siento contenta por eso, porque vivo en una desesperanza profunda desde hace bastante años. Qué lindo tener un paréntesis de la desesperanza, ¿no? Sí, cierto. Basta, por favor, basta. Como necesitaba un poco de esperanza. Estoy viendo como una lucecita. Espero que no se me apague. Y en la misma sintonía de la desesperanza, como te decía antes, quería saber qué pensáis tú, Johnny, de los resultados. ¿Cómo? me gusta que la desesperanza esté ligada a mi comentario. Es que tú has sido como el ¿cómo se llama? El bardo de la desesperanza respecto a la constituyente. Yo me declaro, si tú eres el flautista de Hamelin, de la desesperanza, yo me declaro un ratón. El proceso, sí, no. No, evidentemente, sí, siempre me he declarado abiertamente bien... ¿Desconfiado? No sé, desconfiado de los constitucionales. Bueno, sobre todo este proceso constituyente por la serie de trabas. Importante varias cosas, me deja gratamente sorprendido en un punto que la derecha no había alcanzado el tercio del escaño que necesitaba. Eso me parece algo que, de las luces que yo también estaba desconfiado, era justamente esta letra chica, y entre eso estaba este dos tercios, ¿no? Este dos tercios para poder zanjar las cosas. Ahora, es un dos tercios que también, si bien ya en el papel, al menos, la derecha no alcanzó, eso no quiere decir que la práctica no suceda. Entonces hay que estar bien atento a las jugadas que se van a suscitar de aquí en adelante. Por ejemplo, para mí no es descabellado que alguien como Ponce Lerú, que va a tener un gran poder en lo que es el litio, por ejemplo, y va a ser un punto fuerte a resguardar o dominar la nueva constitución, ya esté llamando, ya haya comenzado a hacer los llamados pertinentes a los 152 constituyentes, incluyendo a los independientes, para hacer sus tajadas de dinero correspondientes y ver cómo se va a votar de aquí en adelante. Entonces, claro, yo, bueno, entre esas particulares también me pasa mucho con la izquierda que viene dividida, que si bien nosotros entendemos que hay bienes comunes, la Natalia lo me imagino que está bien metida en política, también lo va a entender, la izquierda históricamente ha estado bien dividida, y entre eso también hay que decir, ser súper transparente y autocrítico, ha estado dividida también en batalla de egos, en batallas que tienen que ver con temas un poco... no sé si superficiales, pero que no son tan profundos para como causar ciertas tamañas divisiones. Desde esa perspectiva, no sé cómo van a ir a trabajar estos pactos como apruebo digno, la lista del apruebo, más lo otro independiente, de ver cómo van a llevar ciertas cosas. Me parece, si bien esa choreza con la que se impronta y se planta la lista del apruebo, da su triunfo, es decir, no me siento a conversar si es que no resolvemos lo que pasa, por ejemplo, con los presos políticos de la revuelta. Me parece formidable, me parece notable, creo que es una manera consecuente de hablar de este nuevo proceso que se va a trabajar, porque en este proceso también que se vio y en ese llamado, vi mucha gente ocupando el llamado de los ojos caídos, de las víctimas, de los asesinados en tiempos del estallido, ¿verdad? Que llevó hasta a esto. Pero ese discurso tiene que ser consecuente y por ende no hay que dejar tampoco abandonados estos presos políticos que tenemos hoy en día, ya a más de un año del estallido, ¿verdad? Y que, bueno, y que están ahí. Así que estoy como enredándome un poco los conceptos, pero bueno, me parece interesante eso de cómo se van a poder aunar o trabajar las vertientes que van en ser la corriente izquierda y cómo la derecha va a tratar de ocupar este espacio del tercio que necesitaba. Y lo interesante es ver qué va a suceder con finalmente los tratados de libre comercio y cómo van a poder trabajar bajo esta cancha rayada, ¿verdad?, de los tratados de libre comercio a los que tiene que adscribirse esta nueva constitución. De parte de lo que sucede dentro de lo que fue con los gobernantes, los gobernadores, concejales y municipios, lo que tiene que ver con la otra parte más institucional, pensar también de que votó un 42% del padrón electoral, eso habla de que me parece poco para una votación que se suponía ser histórica, que viene a ser el culmine de alguna forma o cierre de un ciclo de este proceso, ¿verdad?, que fue esta nueva constitución. Eso atrajo mucho más los votantes. Si no hubiese sido por los constituyentes, probablemente el padrón de gente de participación ciudadana hubiese sido mucho menos. Seguimos teniendo una crisis de la institucionalidad, una crisis de los partidos políticos, que también algo que no hay que nublarnos ni pasar por alto. Sigue habiendo una labor por parte de los partidos políticos de recuperar confianza con la ciudadanía, con el pueblo mismo, y también de ver cómo el pueblo mismo se hace responsable de una participación ciudadana a futuro, de mayor participación. Si 42%, insisto, es poco para el tamaño de lo que se suponía ser este proceso o este evento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si vamos a volver al voto obligado, ¿verdad? Obligado, o no sé, seguir en esta forma, no sé. Pero esa es la primera impresión, ¿eh? Son varias cosas, en verdad. Sí, sí, varias cosas que las vamos a ir desmenuzando episodio por episodio, pero para ir alimentando un poco lo que decía Jonan, efectivamente, el padrón electoral que votó corresponde al 42% de las personas que están habilitadas para votar, es decir, todos los mayores de edad de ciudadanía chilena, y corresponde a 6.334.581 votantes, lo cual es casi 1.200.000 personas menos que los que votaron para las elecciones de la prueba y del rechazo, para el plebiscito de la prueba y del rechazo, en el cual se votó en un 50.9% del padrón electoral, correspondiente a 7.569.082 chilenos. O sea, tenemos un déficit de participación de casi 1.300.000 personas, que no me, como bien decía Jonas, no me parece una cifra que debamos despreciar, weón. Hay algo ahí, ¿cachai? O sea, esta parte era como el episodio 2 de ese episodio 1, weón. Entonces debería haber, por lo bajo, haber estado la misma cantidad de gente, weón. Me sorprende eso, weón. Eso me sorprende mucho también, weón. No, yo quería decir algo, que yo rescato la opinión de Johnny. Yo creo que tenemos que siempre tener a la vista todas estas otras elementos del proceso. O sea, no sé, no me gusta como hablar del concepto de desconfianza, porque también a veces como invalidar lo que hemos tratado de construir, pero sabemos que está más burgueteado, el acuerdo de noviembre, no sé qué, no sé cuánto, el parlamento que también mete su mano, pero sí hay una legítima duda de los procesos institucionales, y yo creo que de alguna manera también el pueblo, a propósito de esta cifra, lo manifiesta. O sea, no digo que conscientemente los que no votaron ahora lo hicieron por un motivo político, en fin, pero hay mucho que reflexionar respecto de esta participación política y ojalá de que el proceso nos entregue las mejores garantías posibles, que hasta el minuto están, sí, pero sabemos que también no ha sido como tan, no sé, un proceso tan validado popularmente. Sí, pues de hecho, dale feña. No, igual es como algo que he estado pensando en este tiempo respecto de la baja participación. Yo tiendo a pensar que es sencillo en el fondo tomar una decisión respecto de un plebiscito. Porque básicamente el plebiscito de la prueba y el rechazo era como, mi vida puede cambiar para mejor o se va a mantener en lo que está, que no es una cosa buena, ¿cachai? Obviamente, frente a esa decisión, es muy sencillo ir a votar, ¿cachai? Tiendo a pensar, y esto como pensando en lo respecto como de las comunas o los sectores donde hubo más baja participación, que esas personas tendieron a pensar de que los cambios iban a ser más inmediatos, ¿cachai? Pero se vino como toda esta paja de campañas, de constituyentes, ¿cachai? Que al final tenéis que hacer franja, tenéis que hacer campaña y todo lo mismo, pero para ese, esas personas, y para un grupo no menor de personas, yo creo que en el fondo es como volver a lo mismo, pues, ¿cachai? Volver a que te entreguen el panfleto, volver a ver las franjas en la tele, y quizás como que ahí se desencantó el proceso y nos fue a votar, ¿cachai? Yo creo que va un poco por eso, como frente al... falta como de cultura cívica, que yo creo que todos tenemos como serio déficit de cultura cívica, ¿cachai? Que a uno le interesa más el tema, ¿no? No tiene que ver como con algo que te enseñaron en el colegio, sino que, no sé, como que tiene que ver con otras cosas. Pero yo tiendo a pensar en eso, como va dando una explicación más, no sé, sociológica al asunto, ¿cachai? Fuera de las desconfianzas, me inclino a pensar que algo así sucedió, ¿cachai? Sí, de hecho eso era precisamente lo que les quería consultar. Si bien Jonan se lo adjudica a una desconfianza, ¿cierto? Respecto a la institucionalidad, y Natalia a un manoseo respecto a los partidos políticos. Bueno, tú ya me respondiste, Feña, más o menos de dónde crees. Perdón, que viene. Perdón, adelante. No, pero fantástico. ¿De dónde crees? O sea, pero ojo, que creo que no... que es multivariable, ¿cachai? Como claro. Yo creo que es esto, como creo que también tiene que ver con todo lo que nombraron los chiquillos también, ¿cachai? No, claro, porque pensando que en las elecciones anteriores, ¿cachai? Pienso en las alcaldías anteriores del 2016 o en la misma presidencial anterior, los índices de participación tampoco fluctuaron tanto hacia arriba o hacia abajo, estaban más cerca de lo que fue la elección ahora de constituyentes que de lo que fue la elección de la prueba y el rechazo, ¿cachai? De hecho, en la última presidencial votó un 47% del padrón electoral, pues bueno, o sea, tampoco es tanto, nunca alcanza a ser el 50 más 1, ¿cachai? Entonces, yo quizás me siento un poco más cerca de donde está Jonan, de pensar, un poco entre Jonan y la Feña, de pensar que por un lado efectivamente existe un descontento respecto a la institucionalidad, y por eso la institucionalidad pierde, porque la institucionalidad pierde, la institucionalidad absolutamente oficialista y la institucionalidad de oposición, la oposición secular, ¿cachai? Onda la Bachelet y todo el legado de Bachelet, el legado de Elwin, todo ese legado asqueroso que nos dejó el Partido Socialista, el PPD y todos esos sacos de wea. Largo. Claro, pierden en esta votación, ¿cachai? El oficialismo pierde. Y bueno, no sé, esas nuevas fuerzas de izquierda que es el partido más antiguo de Chile, que aparecen y se disputan el poder, ¿cachai? Y se llevan un porcentaje no menor de los votos, un porcentaje gigantesco de los votos, güey, junto con los independientes, ¿cachai? Entonces me parece curioso que el castigo, o lo que dice Jonan respecto a el desencanto de la institución, proviene precisamente al desencanto institucional que provocan las personas que han ostentado el poder, como son el oficialismo, claro, y la exconcertación, y no así con las personas que llegan a ofrecer un nuevo paradigma de poder, ¿cachai? Que son los constitucionales y los independientes que han ganado no solamente escaños en la convención, sino que han ganado municipios, weón, han ganado concejalías y han ganado, bueno, gobernaciones no, pero ya que los independientes empiecen a entrar en los municipios, es algo certero, weón. Entonces mi pregunta iba un poco por ahí, ¿cachai? Yo me estoy con el Jonan, que es esta desconfianza hacia el poder institucional, una desconfianza hacia la institucionalidad, o es una desconfianza hacia las instituciones que han ejercido la institucionalidad, weón, hasta el hoy por hoy, ¿cachai? Yo creo que está todo mezclado, ¿eh? Yo creo que hay una bolsa de gato en este país que la han provocado precisamente los poderosos, entre desconocimiento, entre mucha rabia acumulada, entre que nos ha costado hacernos cargo como pueblo de nuestro proceso político, porque evidente, o sea, la masacre de la dictadura fue muy dura, fue durísima. Y no solo para los partidos, o sea, para el pueblo, o sea, me consta de que hay muchas personas que ahora, por ejemplo, están temerosas de que si sale un presidente comunista, siguen los discursos del miedo muy asociados a la cultura chilena respecto de permitirse otros modelos o un cambio más profundo. Entonces yo creo que hay una mezcla, o sea, de verdad que yo creo que hay un rechazo a quienes han estado en la institucionalidad y también a la institucionalidad en sí, o sea, y yo creo que se refleja en que hay rechazo a los partidos más tradicionales de Chile, como tú los mencionabas, y a la vez también hay rechazo a las instituciones, a Carabineros, al Poder Judicial, a la Constitución, a la Cámara de Diputados, a los partidos políticos, y aquí todos tienen... caen en la misma responsabilidad con matices, pero todos son partidos políticos al fin y al cabo. Yo lo que quería plantear tiene que ver con lo siguiente. Primero, tú mencionabas al Partido Comunista, yo creo que logró tener una buena alianza con el Frente Amplio, que le rindió frutos, o sea, yo creo que es importante en ese sentido lo que se logra con esa alianza que está... perspectivándose de izquierda, no sé si todo el Frente Amplio, pero al menos como voluntad del Partido Comunista es de que sea una alianza antineoliberal como tal. Pero creo que también es muy relevante mirar el conjunto de la izquierda y ver qué va a pasar. Ya no estoy hablando, yo creo que a mí me encantó como la patán en la raja al PPD, que hicimos, de verdad, yo me siento... Yo creo que todos los comunistas de Chile se sienten orgullosos. En memoria han circulado imágenes de la Gladys, no sé si han visto, como de su campaña, cuando estos tipos tuvieron la cara de rajería, de hecho, por ahí va mi paredón, de decir que están excluidos por el duopolio del Frente Amplio y el Partido Comunista, terrible, o sea... Lo dijo Girardi lo dijo. Me parece de verdad de un carrerajismo tremendo, pero ojo también que la izquierda no termina en ese proyecto, hay que mirar la lista del pueblo, hay que mirar los movimientos sociales y políticos de base, la lista del pueblo, uno solo como lista del pueblo tiene 27 escaños. Si no me equivoco, puede que sea un poco más o un poco menos. 24 tiene. Ya. Apruebo Dignidad, que esta alianza PC Frente Amplio tiene 27 escaños, si no me equivoco. 25. Ah, chuta, ya. Ya, bueno, pero. Pero estáis cerca. Yo creo que es muy interesante lo que se está gestando respecto a la lista del pueblo. Y me quedo con dos elementos en donde Kepayen jugó un rol muy relevante. La tía Pikachu, electa convencional, que refleja precisamente un elemento político de la sociedad chilena que yo valoro mucho. Su rol, su apuesta, ella ha sido una combativa del estallido social, ahí hay una reivindicación del estallido, de la revuelta como tal. Y creo que... el componente de mujer independiente es algo muy valioso que se pone sobre la mesa en nuestro país. Y en lo segundo que Kepayen fue muy innovador y visionario es con Rodrigo Mundaca, con el movimiento Modatima. Es el nuevo gobernador de la quinta región. O sea, es uno de los personajes ahora, no quiero, o es una de las personas que tiene mayor poder político en nuestro país. Ser gobernador de la quinta región es ser gobernador de la segunda región, la tercera más grande de Chile. Y la ganá que sin, y por lo demás, la compañera que entrevistamos también salió electa. Sí, Carolina. Oye, somos cábala. Cábala. Así que si lo de Yuri va a salir bien. Allá en la Corte Internacional. Vamos, coche tu madre. Vamos, Yuri. Entonces, yo quería poner esos elementos más simpáticos de análisis de nuestro trabajo, pero también de cómo se está configurando la izquierda hoy, que hay que mirar muy, muy bien en detalle, y me parece muy interesante. Sí. Chiquillos, si alguien quiere seguir en esta idea, Johnny, Feña, o continuamos con lo que... No tengo algo chiquitito que decir. Respecto a lo que está pasando como con la DC, el PPD, el PS, que están todos muy ofendidos, y ha sido una telenovela igual bien flight en estos días. Yo creo que es irrisorio pensar que... Sí, pero Pumas, eso como que ves como con vergüenza, como que te da cringe igual. Sí, yo creo que es irrisorio en el fondo pensar que la política, así como varias cosas en la vida, no van a cambiar, ¿cachai? Como que las cosas se van a mantener y se van a perpetuar en un sitio a lo largo de la historia, ¿cachai? Entonces creo que esas como pataletas de es que me marginaron, ¿cachai? Ya estaba leyendo como una entrevista de la Paula Narváez, ¿cachai? No, el PC, se está portando súper mal, se aseguraron, no sé qué, ¿cachai? Yo creo que igual que hay que ser un poquito autocrítico, ¿cachai? Yo portando, no me olvido de la... portando igual que nosotros. Yo como que no me olvido onda de las votaciones, como todas las acusaciones constitucionales y todas esas votaciones estallidas, donde la DC mostró la hilacha, el PPD para qué decir, ¿cachai? Entonces, yo creo que esto, francamente, es lo que están cosechando. Aquí no hay ninguna autocrítica y creo que es súper fácil decir como, uy, es que eso está siendo súper pesaditos conmigo, me voy a ir a llorar a la esquina. Exacto, el acuerdo, weón, chucha, ¿cachai? El acuerdo 11 de noviembre, chao. Weón, que cocinaron no, todo chao, su madre. Así que estoy con una bolsa de palomitas mirando esta situación, pero con cringe. Como el meme de Michael Jackson, pero muy incómodo. Tal cual, tal cual. Johnny, sí. Siguiendo en esa senda como de la institucionalidad, que creo que ya todos lo dejamos ya más que claro que o vamos por ese camino de la crisis de la institucionalidad propiamente como tal, también es importante como destacar lo que comentaba Natalia recién por la lista de pueblo, cómo entra, también lo de Rodrigo Mundaca, cómo de los movimientos sociales mismos, que no tienen que ver con un protocolo político, con tener una calle política, como carrera, sino, ¿cachai? De poder ocupar estos espacios, de que tenga la confianza de la gente para ganar estos caños, nos habla de un nuevo sentido político de la institucionalidad. Exacto. Que vamos a comenzar a vivir y que probablemente va a ser este segundo respiro político de lo público, ¿verdad? Pero sabiendo que esos cargos ahora también lo puede ocupar el vecino, lo puede ocupar alguien, porque yo lo veo en la lucha misma, ¿cachai? Como el caso de Rodrigo Mundaca, como el caso de los cientos de personas de la lista de candidatos de la lista de apruebo, bueno, que de los 30 y tantos que también quedaron electos, que sin duda alguna tenían que ver con movimientos sociales, con asambleas territoriales, que eran las que se juntaban aquí en Plaza de Dignidad, por ejemplo. Así que, acá lo que se viene de aquí en adelante con ese nuevo modelo. Me parece bastante esperanzador dentro de esta institucionalidad. Si es que cabe alguna, si es que cabe algo de esperanza en la institucionalidad, sí. Puede que venga esta semana. Estaba un poco más alegre con el escenario institucional, amigo. Te lo pregunto. No, pero dentro de... No. No. No, directamente no, coma. No, hay un pero, y así hay un pero, entonces ya quizás no, ya igual un poco obsoleto, ¿no? Es un no con hay minúscula. Un pero con esta gente que va entrando, ¿cachai? Que por qué la vamos a juzgar, ¿cachai? Como ponerle la lápida que va a entrar, uno de ponerle la lápida y decir, van a tener los mismos vicios de los políticos que también entran con este discurso de izquierda y que terminan siendo otra cosa, ¿cachai? Mm. Que de eso hemos tenido una larga historia en nuestro haber político. Claro. Es importante también destacar lo del Partido Comunista, porque casi el Partido Comunista para desmarcarse y no ser el mismo fracaso que está teniendo ahora el Partido Socialista, por ejemplo, o el mismo PPD. Me parece que el Partido Comunista logra entrar también porque se desmarca de estos dinosaurios políticos, porque no es Telier, porque están presentando como figura a... ¿Cómo se llama? Y era así Hassler, por ejemplo. Exacto. No es este líder, es una nueva figura. Exacto. Es una nueva impronta. Veis juventud, veis feminismo, veis otro discurso mucho más cercano a la realidad social última de despertar social, si se quiere llamar, ¿cachai? Pero hay una diferencia y desde esa perspectiva, mientras los partidos políticos tradicionales no sigan desentendiendo esto, el fracaso ya lo están viendo y me parece muy cómico lo que se está suscitando aquí en adelante con esa política tradicional. También estoy con palomita y disfrutando harto el cringe que se está viendo. Porque está entretenido además, ¿no? Sí. No, y es como súper cambiante, así como el PC se incluye, o sea, el PS, o sea, dividió el pacto, no, después no, ¿cachai? Estaba viendo como un reportaje y salía como una cronología, así como día tanto, pasa tal cosa, después no, se bajó. Se baja que no. Oh, estuvo muy bueno, de verdad estuvo bacán para poder entenderlo, como salía en la tercera, creo, no sé, pero estuvo entretenido. Esa idea del meme, del álbum coleccionable de los constituyentes y concejales de Salo, me parece muy bueno. Podría haber con un apartado de novela, con un glosario que te explique como la interrelación novelesca que tengan. Weón, sería bacán. Como una hoja que sea como pactos fracasados, claro. Pactos que funcionan, pura lámina holográfica, claro. Menos la del PPD. La del PPD es una lámina que haga callampa, para que venga como con los yogures, una lámina culiada. O sea, que se vean con Stick Fig antes. Claro. Oye, y también solo, antes de continuar, solo y levantar, tengo que dejarlo acá, que esté, acá que lo pueda recortar y decir, mira, esto lo dijiste tú, weón, en algún momento. Qué mal que salió Jacob de nuevamente en La Serena, weón, y demasiado oye, triste por sí. eso. Creo que oye, fue el gran punto. La gran decepción de... Weón, sí. Sí. Qué mal por... Y qué bien por Coquimbo que se deshizo de todo ese tipo que le caga de la DC, weón. Qué bueno. Coquimbo sí. dando un paso. ¿Vale? ¿El alcalde de Coquimbo qué es? ¿Qué partido es? ¿Qué? Es de Irán, Natalia. Es el jugador de Coquimbo Unido. Era, ¿no? Sí, bo. Es jugador de Coquimbo Unido, así que sí. Sí, pirata. Y es de Irán, Natalia, es de ascendencia iraní. Sí. Se llama como no. Ali, no sé qué. Bueno, sí. lo anoté aquí en la pauta. Ahí está. Ali Penucheri es independiente. Es... Lo que sí se especula mucho con cómo lo va a hacer, porque no tiene como este peso político detrás, ¿no? Como esta maquinaria política que de repente, que sabe, que funciona en los municipios, ese respaldo político, y ahí de repente dice, bueno, ¿con qué vamos a gobernar allí? Pero ahora salió, pues, se están atreviendo, eso es importante. Eso es lo que importa. Entra a gobernar muy difícil, con un municipio muy golpeado y con un déficit de. Venta con un municipio quebrado absolutamente, así es complicado lo que se le viene al ex futbolista Ali Manucheri, que yo personalmente no tenía idea de su existencia como futbolista. Bueno, yo tampoco, yo de hecho me enteré de él armando la pauta, weón. Así como dice, ya, ¿quién ganó en Coquimbo? Voy a ver quién ganó en Coquimbo porque en mi ciudad. ¿Ganó un weón de Irán? No te puedo creer, weón, la weá bacán. Así estuvieron las votaciones. Claro. No, yo supe porque mi familia me lo contó porque estaba muy de Coquimbo Unido. Entonces estaban muy contentos como por esto que está. Yo, weón, el pueblo joven. Pirata celebra. Al hueso pirata. El pueblo pirata celebra. Con fritanga. Sí, con fritanga, en la esquina del barrio. Oigan, niño, yo no sabía, pero la fritanga no es lo mismo en todo Chile. La fritanga no es pescado frito. La fritanga es freír cosas, pero eso no es la fritanga, amigos, que no son de la cuarta región. La fritanga es hacer pescado frito en el patio de tu casa, invitar a tus amigos y que traigan chela y más cosas. Y marraquetas. Por ejemplo. Para meter ese pescado dentro de una marraqueta. Somos de Coquimbo. Es la previa del hueso pirata. Los cabros se juntan a hacer una fritanga en una cancha, un disco, frían ahí sus pescados y después a la barra. No me digáis esas cosas, Jonan, weón. No me digáis esas cosas sucede. a esta hora de la noche, Jonan. Hay un canto de la barra de Coquimbo que habla de eso. Como del acto de freír pescado ahí en la calle y al estadio. Qué glorioso, weón. Qué glorioso. Sí. Bueno, para Coquimbo glorioso. Vamos a ver qué pasa con Coquimbo, con el Coquimbo glorioso que nos ha dado nuestra región. Para Serena entrar, va a seguir igual. No lo vas a ver, no esperes nada. Está demasiado deep, Johnny. Sí, es su tipo. A mí me encanta. Sí, Jonah, me encanta porque Jonah es el embudo de oscuridad de que paguen. Entonces, siempre que paguen, como que trae un poco de luz, Jonah se encarga de derrumbarla, pero de forma contundente. Pero ¿sabes qué? Jonah tiene razón. O sea, de verdad, el alcalde. Exacto. No sé, sí, absolutamente. Nada. No, es una ciudad que no apunta hacia ningún lado porque no tiene una visión tampoco. Un alcalde que le falta visión desde todas las perspectivas. De todas maneras. Está dormida y que tiene un tremendo potencial como La Serena. La verdad es que esté durmiendo a los laureles decepciona mucho. Y habiendo también otras oportunidades. Porque, bueno, ¿con quién competía? Le pusieron a Víctor Hugo Castañeda a la derecha, que no tenía por dónde. Porque acá no tampoco. El punto es que no hay alguien que pareciera que aparezca para construir algo político que a la gente le inspire confianza. Y el otro era Alex Garrido, que es del Frente Amplio y que lamentablemente quedó tercero. Mira, y ahí entró segundo Víctor Castañeda y había un piña que era independiente, pero no... Bueno, y Juan Carlos Tenú, que era independiente también, pero bueno. ¿Iba independiente de Tenú? De radical. Juan Carlos Tenú iba como independiente. Si él sabía salió el partido para ir independiente. Desencantado la política también, Juan Carlos Tenú. Desencantado la política también. Bueno, desencantado de la política está el pueblo soberano, ¿cierto? Que ha elegido de la siguiente forma a los constituyentes. Vamos aquí a dar un poco de datos duros dentro de todo nuestro delirio. Por la lista Vamos por Chile, que comprende... Vamos por Chile, son nombres de mierda que se pone a la derecha. Que comprende la UDI, UDI, RN, Evópoli e Independientes, que no quieren decir que son UDI para no manchar sus carreras políticas. sacaron 37 miembros electos en la convención constituyente. 37, weón. Es la lista con más candidatos, pero es la única lista de derecha. Importante, amigo. ¿Cómo? Importante, amigo, mencionar el tiro, no sé, yo creo el financiamiento que tuvieron en comparación a la cantidad de electos. Sí, sí, vamos a mencionarlo también un poco más abajo. Hay que recordar que para que hubiera un tercio de la convención constituyente, tenían que ser 51.6 miembros. Eso corresponde a un tercio de los 155 miembros que comprenden la convención, ¿cierto? Ergo, vamos por Chile con 37 miembros, ni siquiera alcanza a rozar lo que sería un tercio. Si sumamos a Arboe, a esos 37 miembros, no llegan al tercio, cosa que va a pasar. Va a pasar, todos lo sabemos, Arboe va a votar con esa gente, no llegan al tercio. Y va a pasar con más de uno. Ahí la lista de... ¿Cómo se llama la lista de la Concertación? Se llama lista apruebo. Lista del apruebo. Apruebo. Apruebo solo. Gente sin mucha creatividad, bueno. De esa lista del apruebo, que la antigua Concerta, puede también que salgan algunos votitos a ese tercio de la derecha, güey. Exacto, bueno, de ahí. Yo creo que por ahí pueden estar los más susceptibles a recibir fajos de billetes de sujetos como Ponce Lerú o Luxich, por así decirlo. Bueno, de ahí emana Arboe, de la lista del apruebo, que corresponde al PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, el PRO Ciudadanos y la Democracia Cristiana, los cuales consiguieron 25 miembros dentro de la convención. Y por otro lado, la lista de la PRO Dignidad, que comprende el Partido Comunista, RD, Comunes, Convergencia, el PRBS, Fuerza Común, Igualdad y un largo etcétera, corresponden, o sea, se adjudican 28 miembros, superando a lo que es el oficialismo, o sea, la gente que está en contra del oficialismo. La oposición, exacto. Estos díscolos de la oposición superan a la oposición. Es maravilloso, güey. A mí me parece. Los más opositores del opositor. El más opositor de la oposición, los más opositores. Exacto. Pero siempre cerca de SQM, ojo. Oye, importante que dentro de esta lista de constituyente que presentan los de... Entra Beatriz Sánchez, ¿no? Sí, entra por la prueba de dignidad, sí. Lo cual me parece muy curioso la baja de la figura de Beatriz Sánchez, que de pasar de ser un potente, no sé, personaje para una candidatura presidencial, termina siendo un constituyente, ¿no? Yo creo, amigo, sin que... Sin ninguna esperanza de sonar en otro área. Beatriz Sánchez nunca fue una figura, amigo, perdón, weón. Pero Beatriz Sánchez nunca fue figura. Mediáticamente lo fue, al menos. Yo creo que ella aspira a presidir la constituyente. ¿A presidir la constituyente? Eso, sí, de más. Y Arboe también. Pueden tirar Arboe. Yo creo que va a estar muy interesante la mesa de la constituyente. ¿Quiénes van a quedar en esa mesa? Y yo les digo que es muy probable que quieran postular a la Beatriz Sánchez para que juegue por ahí un rol, y la van a tratar de reperfilar, aparte que de alguna manera le fue bien en la votación, tuvo buena votación, así que algo van a hacer por ahí. Bueno, en la lista de del pueblo, que son independientes, entre los cuales está, cierto, Giovanna Grandón, la tía Pikachu, que fue... que habló con nosotros en Que Paguen hace no mucho y que creo que debería poner el capítulo por aquí. Tienen 24 miembros. La lista Nueva Constitución tienen 11 miembros, que también son independientes. Y los independientes sin lista tienen 13 miembros, que a mí eso me parece fabuloso. Además de pueblos indígenas, cierto, que con los escaños reservados más los que salieron per se, son 17 miembros. Así está distribuido. El chancho, así se cortó el chancho que va a redactar nuestra nueva carta magna, weón. Algunos nombres que rescaté a la rápida, bueno, ya mencionamos a Giovanna Grandón, ¿cierto? La tía Pikachu, Manuel Mauricio Boldarsky, que es un abogado, ¿cierto? Un activista ciclista, que salió electo también ahí por la lista del pueblo. Benito Baranda, el director del Hogar de Cristo, que salió electo. Arrasó, weón. A Paulina le cae muy bien, yo no sabía quién era, weón. ¿En serio? No tenía idea, güey. Arrasó Benito Baranda y arrastró realmente a una persona de su lista. Está en una lista. Sí, le fue súper bien. Maravilloso, güey. Bueno, salió también Patricia Pollitzer, la periodista. Sí. Salió este abogado de Mega, Rodrigo Logan. Daniel Stingo. No, Logan, que sacó, weón, Logan Culeado sacó 27.000 votos y no iba por nada, no iba por ninguna lista. En mi distrito fue primera mayoría, fue el constituyente más votado. ¿Tú votaste por él, Natalia? No. No. Ver, Natalia, el voto es secreto, amiga. Por ningún motivo voté. Y también. Oye, sé que mi mamá lo ama. Es lo único que sé, que mi mamá lo ama. Yo no lo conocía. Como que no. No lo cachaba. Pero es ese perfil. Perfil de. De tu mamá. De mi mamá, exacto. ¿Como Chayanne? Es que Chayanne es injusto. O sea, Chayanne es como un. All es mother. Más universal, igual, ¿o no? Es como todas las madres, güey. De derecha, de izquierda, díscolas. Todas las madres, Chayanne. No, no vale. Claro. ¿Y quién más salió? Bueno, Malucha Pinto salió, la actriz, ¿cierto? Ignacio Achurra. Y el que, bueno, no tenía duda de que probablemente iba a salir Jorge Baradit. Chistoso. Bien, está bien. Está bien. Tiene que haber un representante de las letras. No me parece mal. Claro. Y de los grupos, de los conglomerados salió Hugo Gutiérrez, ¿cierto? Que era diputado Hugo Gutiérrez, ¿no? ¿El mismo Hugo Gutiérrez? ¿Diputado? El mismo Hugo Gutiérrez. Sí, pero él ya no es diputado, renunció. Sí, pues renunció para postularse, igual que Garín, que también salió. ¿Salió electo? Renato Garín, sí, el diputado de los gatos, a quien yo quería mucho y que después de un rato ya no lo quise mucho. Sí sé, iba a mencionar tu cariño hacia él. No, es que patinó, empezó a patinar. La gente que me cae bien patina, weón. Como que, ¿qué pasa, weón? Como Marcel Quiroz. Exacto, weón. Bueno, también salió como decíamos, salió Carolina Vilches, ¿cierto? La vocera de Modatima que estuvo con nosotros. Jaime Baza, por Apruebo Dignidad, que a mí me cae bien Jaime Baza, espero que no patine. Daniel Stingo, el abogado laboral, ¿cierto? Que a mí es uno de esos personajes que yo me cuestan. Ya fue como primera mayoría, ¿no? Él sacó la primera mayoría nacional. La mayoría. Daniel Stingo, sí. No sé. Es el constituyente más votado de Chile, sí. Y la segunda mayoría, chan, chan, chan, ya saben. El diablo. ¿Quién? Marcela Cubillos. Marcela Cubillos, po. Bien. ¿Ya? Merecido, sí. Merecido. Oye, te faltó mencionar que salió Bernardo de la Maza también electo. Sí, de hecho... Sí. De hecho, iba bajando aquí en la lista de nombres que había anotado también a Bárbara Sepúlveda por el PC, Beatriz Sánchez, Renato Garín, Paula Grandón del Movimiento Nomás AFP, y de por el oficialismo, bueno, ya lo dijo la Feña, Bernardo de la Maza, horrible, un ser indeseable, Tere Marinovic, Bárbara Rebolledo y Marcela Cubillos, Christian Mockenberg, y bueno, el criminal Arturo Zúñiga, el incel culiado de Erlán Larraín, y Manuel Osandón, hijo del nunca bien ponderado José Manuel Osandón. Chiquillos, les dejo la palabra. Oye, El análisis como de persona por persona, decirle como a grandes rasgos, ya leí los cargos, las profesiones que eran como los constituyentes, lo que más tenían, y me parecía que en primer lugar estaba como derecho, abogados, en segundo lugar están los profesores. Tercer lugar están como periodista y asistente social, coña, después de sociología. Y otro punto también a considerar era la gran cantidad de mujeres electas y que incluso la paridad terminó favoreciendo a los hombres en vez de las mujeres, porque si hubiese sido por votaciones directas y sin el tema de paridad, hubiese sido más mujeres incluso que estuviesen ahora redactando la constituyente por sobre el hombre. Así que también un punto importante como a destacar lo grande, más y no lo puntual. Acertar lo preciso, ¿no? Eso. Oigan, yo he seleccionado algunos nombres aquí, pero quería saber su opinión. ¿Quiénes de la constituyente, de los que tengan ahí en su mente, les dan mucha confianza? ¿Y quiénes les dan así, pero 0% de confianza? O sea, no digamos cosas obvias como Marcela Cubillo, weón, porque obvio que Marcela Cubillo no es alguien de quien... Yo, por ejemplo, voy a decir a Daniel Stingo, weón, es un ser que a mí me da desconfianza, weón. Sobre todo por este episodio que vivió, ¿cierto? Con la los trabajadores vulnerados que tenía dentro de su pyme, ¿cierto? De la voz de los que sobran, y que también hablamos aquí en el programa. Entonces ese tipo de seres, ¿cierto? Que se van como pura boca y que, como bien decía Jonathan al principio, de que el discurso no se convierte en carne, me preocupan, weón, me preocupan que estén ahí, weón. Entonces les quería preguntar a ustedes, ¿cuáles personajes dentro de lo que se puede decir como gente de izquierda o gente que está como en sintonía con las reivindicaciones laborales, creen que de repente pueden caer, ¿cierto? Ahí en las garras de entre Ponce Lerú, weón, los tratados internacionales, weón, como que un porcentaje del litio? Juguemos y pensemos mal. A ver, partamos con la Nati, que la veo ahí calculando. Natalia, Feña, Jonan. Ya. No, mira, me estaba tratando de pensar en algunos nombres y me cuesta, pero obviamente yo le pondría atención a los convencionales del PPD y del PS en específico, para ser muy clara. Pachaín es el convencional de la ADC, solo tienen uno, que obviamente también me provoca mucha desconfianza, y creo que va a operar en gran medida con la derecha. No cacho a la Patricia Pollitzer, no sé si es, pero me queda la impresión que sí, alguien que después me pueda responder. Lo de Stingo me pasa algo parecido, pero no sé, lo conozco muy superficialmente. El elemento de la voz de los que sobran y lo que vimos acá, obviamente que es determinante, y eso obvio que me da desconfianza, pero creo que en términos de las votaciones que se van a provocar, puede que... Y yo lo que quería destacar es que me encanta que no haya salido Blumel dentro de los personajillos de la derecha. Creo que cara para todo el pueblo y el movimiento que ha estado luchando desde la revuelta, porque él es un gran responsable de las violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre. Así que eso igual me tiene muy feliz, de no tener a este personaje, pese a que la derecha va a tener su cupo. Y mira, sobre Marcela Cubillos hay algo que me gusta de ella, ¿ya? Contradictoriamente hablando, creo que ella es muy sincera, ¿no? Yo creo que ella es de la vieja política de la derecha, o sea, no dice que es socialdemócrata como Lavín, no. Ella, uno sabe a lo que va a ir Marcela Cubillos va a ir a defender el legado de la dictadura, porque ella está convencida, y eso me causa mucha extrañeza. Me gustaría, la analizo como personaje y me parece que es un personaje muy interesante, como sus convicciones fuertes, no sé si me explico. Es una pinochetista de verdad, digámoslo, es una pinochetista de madera dura, no como Evelyn Matthei, que le dio la espalda al general. Ay, no lo digas así, pero me pongo siempre del otro lado de la vereda, o sea, pero sí me llama la atención como sus convicciones, es cuática la tipa, y va a ser su pega ahí. Sí, claro, va a defender. Feñita, tu opinión de la constituyente. Ya, a ver, yo como que, a mí me da mucho nervio que esté Fachaina igual, como que es de mis mayores temores, porque la DC me parece una cosa demasiado sórdida, y no sé, me da demasiada desconfianza. Onda, me molesta mucho, y estoy súper de acuerdo con la Nati, como Cubillos puede ser lo que sea, pero todos sabemos lo que va a hacer, ¿cachai? De hecho, estaba leyendo como su propuesta constituyente, y es, o sea, te la deja súper clara, ella cree como en libertades comerciales, en el derecho a la vida, ¿cachai? Como que te la tira clarita. Pero esa gente de la que uno no sabe qué esperar, me da mucha desconfianza, ¿cachai? Y eso, y también me da como nervio que esos independientes, porque la verdad es que no sé bien cómo es el estado actual de todos los independientes, no sé si son tan independientes como uno tiende a pensar, ¿cachai? Si hay alguno, yo creo que se incline así como que esté medio dudoso, yo como que me imagino que van a venir unas garras así como asquerosas de la derecha y se lo van a llevar, como que eso, esas situaciones en general me da mucho nervio, pero no tengo ningún nombre como para darte, ¿cachai? Pero eso, la DC me da mucho susto. Amigo Johnny, tu opinión de la constituyente, ¿quién te da miedo? ¿Quién te da confianza? ¿Todos te dan miedo? Está bien. Todos dan miedo, pues. Sí, pues sí, eso es, sí, en el fondo ese es como el peligro también que había con este proceso de la convención constitucional, porque no era una asamblea constituyente donde uno podía tener una injerencia y saber que de alguna u otra forma tu idea o un pedacito de tu idea iba a ir en ese extracto, ¿no? Como que iba a tomarse en cuenta tu palabra. Cada uno está entregando finalmente su dejo de confianza, su voto en esta nueva, en este nuevo ejercicio de la democracia indirecta, de la participación indirecta que tiene la ciudadanía en la toma de decisiones, y le estamos entregando a una persona que vote por nosotros en cuatro paredes. Yo no sé cómo va a ser después el proceso de transparencia para ver cómo votaron, cómo se limitaron ciertas cosas. Imagino que va a haber toda una... no sé si están las reglas ya, y estoy pecando de ignorante, de cómo se va a transparentar, cómo va a funcionar, ¿cachai? Este trabajo. Pero uno nunca sabe, y si no han enseñado algo de la política es que funciona bastante sucia y hay hartos coimas por detrás y se mueve dinero y vaya a llegar todo dinero. Me imagino que se va a ver, sobre todo en este caso, que imagina que va a ser la constitución, pues va a ser la fábrica, ¿no? El molde de todo lo que se va a hacer. Así que yo pongo dudas sobre toda la persona que esté ahí. Esperemos que no se decepcione. Más allá de eso, de la duda y certidumbre, no, por eso no lo va a desear mal y que el proceso no funcione y no de buenos cabos, pues. Ojalá que la gente que está ahí con la lista del pueblo, por ejemplo, sepa hacer bien las cosas y no se deje comprar porque yo. Esperemos, Juan. Bueno, respondiendo a tu pregunta, recordando lo que nos comentaba compañero Yuri en el último programa, lo que tiene que ocurrir ahora exactamente es una conversación entre todos los de la convención para definir las reglas de cómo se va a redactar la convención, Juan. O sea, cómo va a regirse la convención, Juan. Partiendo por... Con Cubillos poniéndose de acuerdo, weón, en esa weá. No, qué hijos de perro, ¿no? Qué infierno, weón. Y Arboe. Y Arboe al lado ahí, un buitre. Un buitre esperando que le caiga alguna opinión, weón. En el fondo, lo que tiene que determinar la convención es que si tiene un poder originario o un poder delegado. Más allá del acuerdo de noviembre, o sea, en el fondo lo primero que tienen que determinar es si van a respetar el acuerdo o no. Ahí va a ser la primera prueba de fuego en rigor de los constituyentes, porque no sé, por lo menos en apruebo dignidad, que es la lista que yo apoyaba, hay gente que firmó el acuerdo, particularmente los partidos del Frente Amplio. Nosotros, ustedes saben que no estábamos de acuerdo y no firmamos ese acuerdo. Pero, ¿qué va a pasar con la lista del pueblo? Yo creo que me queda claro. ¿Qué va a pasar con los otros constituyentes? ¿O qué va a pasar con los constituyentes del Frente Amplio que fueron parte de ese diseño? O sea, sus partidos, más bien. O sea, creo que eso va a ser relevante para ver cómo va a funcionar esto y qué tanta confianza nos va a dar. O sea, yo creo que ahí va a haber un elemento primordial. Sí, esa primera conversación es decidora, weón, sobre todo porque yo creo que por hasta las elecciones los fachos estaban jugando la carta de que iban a tener más de un tercio de los miembros, ¿cachai? Absolutamente. Entonces se iban a agarrar con uñas y dientes de mantener esa ley, esa reforma de ley que se pactó el 11 de ese nefasto noviembre, weón. Pero yo creo que ahora, en este momento, todos los abogados constitucionalistas de la derecha deben estar, pero haciendo un brainstorming masivo para salir con otra triquiñuela que les permita tener una voz y voto decisiva en la escritura de la Carta Magna, teniendo menos de un tercio, weón, ¿cachai? Entonces los locos, en esa primera conversación, esta es mi apuesta, los locos en la primera conversación van a decir... No nos vamos a amparar, que era lo que explicaba Yuri, no nos vamos a amparar en la ley que nos genera, sino que vamos a modificar una nueva ley. Y esa ley, yo creo, insisto, los abogados constitucionalistas de la derecha, de Hermógenes Pérez de Arce para arriba, se están dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Con qué mierda salir para que su voz, para que esos 37, esos 40 votos, más Arboe y todas las otras lacras, tengan una incidencia importante, ¿cachai? En la escritura, weón. Entonces yo creo que esa primera conversación se va a pasar por la raja, el acuerdo por la paz, ¿cachai? Pero van a tratar de salir con algo peor, weón. Eso es lo que yo creo, por lo menos, weón. Oye, a mí me parece bien oscuro lo que estáis diciendo. ergo digno de la derecha, muy digno de la derecha, porque es lo que ha hecho como históricamente. Pero yo me quedo con la sensación de que nosotros ahora tenemos que convertirnos como en entes fiscalizadores bien potentes, ¿cachai? Como que tenemos que estar más agujas que nunca a este proceso, a las cosas que están sucediendo, a denunciar, ¿cachai? A seguirlo como de cerca. Yo creo que eso es como lo que nos queda, pues estar atentos ahí como a esas triquiñolas asquerosas que probablemente va a estar planificando la derecha, ¿cachai? Sí, sí, sobre todo porque no sé qué opinarán ustedes de esto, pero porque creo que en todo este proceso cosas como las redes sociales, no voy a decir nosotros porque nosotros somos de nuevo un espacio insignificante dentro de este mar, pero espacios como el nuestro más grandes, pienso, no sé, Piensa Prensa, por ejemplo, han permitido, ¿cierto?, de que la discusión política ocurra con independientes y no con los partidos seculares. Y con eso quería conectar con algo que dijo el Johnny antes sobre el financiamiento que tuvieron algunos candidatos y que efectivamente no salieron. Para tirar un par de datos duros que nos regaló Zipper, la centro derecha, esta lista, la centro derecha son nombres que le ponen, la lista de Vamos por Chile contó con 5.5 mil millones de pesos para la campaña de todos sus constituyentes, güey. 5.5 mil millones de pesos, es mucha plata. Y considerando que ellos tuvieron 37 miembros electos, esa plata se divide, un porcentaje obviamente matemático, no real, pero deja en evidencia de que en promedio se gastaron 148 millones de pesos por cada uno de los miembros elegidos. 148 millones de pesos, güey. Mientras que, por otro lado, por ejemplo, la lista del pueblo recibió solo 110 millones de pesos entre 130 candidatos. Y bueno, igual logran... Algo, ¿no? Claro, igual es algo, es caleta de plata, buen. Pero considerando... Igual hay algo, buen. Sí. 128. Sí, claro. Pero mira, los buenos lograron 27 escaños. Entonces, haciendo este mismo promedio que hicimos con la derecha, hicieron 4 millones de pesos por postulante, ¿cachai? De los elegidos. Ya. Restando a los que no salieron elegidos, ¿cachai? Esa es como la métrica. ¿Cuánto costó un elegido? Costó 4 millones de pesos. ¿Y en la derecha? En la derecha costó 148 millones de pesos. ¿Cuánto? 148. Es brutal la diferencia. Es brutal la diferencia, bueno. Bueno, ahí tú veis como en las campañas que... Bueno, yo quiero decir que alguna vez salí como a hacer campaña por alguien. Y nada, pues como un grupo de amigos que está repartiendo volantes, como que tú creías en la causa de la persona por la que vais, pero nos encontramos como con personas repartiendo volantes por gente de derecha, por ejemplo, y es gente que como que la contrataron para eso, ¿cachai? De más. Chao, así como que estaba trabajando, pues, es eso. Bueno. Entonces, así se articula, y yo creo que eso es súper decidido respecto como de cómo funciona la política en esos sectores. O sea, estoy pensando, un día estaba viendo también como los rankings de cuánto gastaron, vieron independientes que su campaña tuvieron, no sé, 80 lucas, ¿cachai? Entonces, y las personas salieron, o sea, eso fue a puro ñeque, a puro, de verdad había como una convicción respecto de las personas con su candidato, ¿cachai? Como que se la jugaron, apañaron. No sé cómo juntaron las lucas, cómo hicieron panfletos, quizás no vieron, ¿cachai? Pero yo creo que eso es súper decidido respecto de los resultados finales de estas elecciones. De hecho, datos concretos, por ejemplo, está el de Camila Zárate, la lista de la prueba por el Distrito 7, que contó con 463 mil pesos, es decir, menos de 500 lucas, para su campaña, y salió electa con 5.7% de los votos, bueno. Mientras que, en el mismo distrito, el Distrito 7, Juan Pablo Rodríguez, quien no quedó electo, sacó el 4.5% de los votos, pero tuvo 87.4 millones de pesos en financiamiento, güey. O sea, pero es una diferencia pero abismal, ¿cachai? Y ahí, ¿cachai? Lo importante que, como dice la Feña, güey, lo importante que es el trabajo de calle, el trabajo de redes, güey, y cómo creo yo que lo que hablábamos al inicio del programa, ese desencanto, ¿cierto?, con la institución, claro, que dice Jonan, es efectivamente real, porque, güey, antes... la gente votaba porque lo llamaban por teléfono. ¿Cacha? Bueno, nosotros vivimos en Canadá y acá la publicidad que nos sale en YouTube son cosas en francés, weón. Porque ese es nuestro algoritmo. Y a la Pauli le salió promoción de gente de la UDI, weón. En Canadá, weón. Solo porque somos chilenos, weón. A mí el nos rojo Edwards me tenía. Son mensajes de texto. A mí igual, el rojo Edwards me tenía, pero hasta arriba. Me salía en la sopa, me salía en la radio, me llamaba por teléfono. Me alegro que él ha ido. ¿Te llamó él? No, y también si tú pensás como, ok, te paso 150 millones de pesos para tu campaña, ¿Cómo no va a haber un conflicto de intereses en eso? ¿Cómo no va a llegar con un par de favores pendientes, cachai? O sea, tú ya llegáis como a ocupar un puesto con todo eso detrás, cachai. Sí, bueno. ¿Por qué votaría por alguien así? El rojo Edwards, el único rojo de derecha. Y que perdió. Y que perdió. Oye, bueno, el más emblemático, ¿cierto?, fue René Cortázar, ex ministro de Bachelet. Y Elwin, que de hecho tuvo la campaña más millonaria, 141 millones de pesos. Él logró reunir, weón. Y entre sus financistas, a esto a Jonas le va a encantar, weón, estaba Pablo Echeverría, el presidente de Moneda Asset. José Antonio Guzmán Mata, que bueno, fue ministro de Pinocho y expresidente de la CPC, maravilloso. Y Patricio Parodi, el director de Entel y de Banco Consorcio, weón. Pero bueno, a pesar de todo eso, René Cortázar solo sacó el 1.5% de los votos, superado por personas como la ex vocera de la CONES, Valentina Miranda, que fue por la prueba de dignidad. Y por, que esto es emblemático, weón, por María Rivera, lista del apruebo, del pueblo, digo, quien solo recibió 340 lucas, weón. 340 lucas para su campaña, weón. Superaron a 141 millones de pesos, weón. Me parece. Oye, pero ese weón brutal. Está financiado por. Weón, faltaba Munra, así como el weón financiado por weones muy malos. Exacto. Muy bien, así. Exacto, weón. Y era la DC. Quizás la weón, caché que. Por eso a mí me da miedo, como toda la gente que salió por la lista de la apruebo, que le dicen, que es de la DC, claro. Del PPD. Están financiados por un ministro de Pinocho, weón. Sí, terrible. Están financiados por el presidente de la empresa que tiene el fideicomiso de Sebastián Piñera. Es escalofriante. ¿Cómo esa gente puede ser la oposición, weón? Un caso de esto, y tiene el descaro de ofenderse, po. Así que no, es que nos hicieron la L, estamos súper tristes. Váyanse a la mierda. No, no, chao. Hijo de puta. Chao, no vuelvan. Chao. Yo voy a abandonar este espacio momentáneamente. No lo abandono para siempre, es un tema de enfermedad, pero estoy muy feliz de que esté la Feña. Gracias por acompañarnos, Feña, me encanta el fondo del gracias John. Nada a ti. No, gracias a ti, y pucha, siento que se me ha pasado el tiempo volando y quiero seguir opinando, porque está muy, muy bueno. Oye, esto. Pero Nati, antes que te vayas, ¿cómo se viene lo de la presidencial, carrera presidencial? Ya, Boric, Jadwe, esto, lo que va por allá. A ver, desde mi punto de vista, falta. Yo creo que la verdad verdadera se va a conocer en la primera vuelta. O sea, hay que ver qué pasa con precisamente los movimientos independientes de izquierda, si van a presentar candidatos, si van a sumarse a alguna candidatura, qué pasa con Pamela Giles, qué pasa con otras fuerzas políticas que no van a enfrentarse a primaria. Y no estoy hablando de la Concertación. Yo creo que si hay algo interesante de este proceso es que hoy más que nunca son sumamente relativos en este espacio de configuración de la izquierda. Bueno, obviamente la primaria es a todo dar, en el sentido de que Boric se la va a jugar, Jadwe se la va a jugar, entonces ahí va a ser interesante cómo apostar a ese proceso. Algunos han sido muy aventurados y dicen que de ahí va a salir el próximo presidente de Chile. Puede ser, igual yo espero que así sea. ¿Primaria abierta? Sí, son primarias legales, se inscribieron ante el CERVEL y van a ser el 18 de julio. Ya. Y pueden votar todos los que estén afiliados a los partidos que inscribieron la primaria y los independientes, cualquier persona en el fondo. O sea, lo único que se resguarda en la primaria es que no vote en tu primaria alguien de derecha, que esté afiliado. Claro, porque en el fondo, igual, si claro, son abiertas, lo que uno tiende a pensar es que la gente derecha, como más recalcitrante, como por ningún motivo un comunista, y van a ir en masa a votar por Boris porque por ningún motivo un comunista. O por Narváez, pues. Pero no pueden votar, a menos de que no estén inscritos en sus partidos. Pero además la derecha ese mismo día tiene las primarias de su sector. Ahí inscribió Sichel, Briones, Lavín y Desbordes. Desbordes. Oh, weón, bueno, me diste como un cóctel que me... Un mi líbido se extinguió, Natalia. con cuatro palabras me sacaste de cualquier posibilidad de reducirme. No lo vamos a repetir. No voy a repetir los nombres que dije, pero esas primarias van a ser el mismo día, en el mismo momento. Así como yo tampoco puedo ir a votar a esa primaria, o sea, no puedo votar por, no sé. Entretenido van a ser esos debates de primaria de derecha, porque como que los debates de derecha son como que se interpelan entre ellos mismos, pero es como que ellos se conocen, entonces como que sacan toda la yayita. No, y tú ladrón, ¿no? Y tú hediondo y feo, man. Me encanta. No, y más encima Desborde está así como detonado, tirando mierda con ventilador, ¿cachai? Así, para todos lados. A sacar en cara que... La Brigio, va a estar bueno. Pero bueno, mira, yo... Sí. Yo, solo para cerrar, mando al paredón lo quiero hacer. Bien, hazlo Natalia, Natalia. A Heraldo Muñoz, que se las dio de tan caballerito, de ser como, no sé, el gentleman de la política, y la verdad es que creo que merece este golpe en la cara que le dio el sector del Partido Comunista y el Frente Amplio, y por una sencilla razón, o sea, hace una semana antes de las elecciones sale una portada, La Segunda, que dice precisamente del PPD, dicen primarias sin el PC, y lo dicen abiertamente. Y después de los resultados del fin de semana, fíjate que quieren primarias con nosotros, y además exigen que junto con primarias tengamos lista parlamentaria única, solo para asegurarles un mejor resultado que en la elección de la convencional. Así que, o sea, Barça, y creo que en buen momento ahí se le pegó esa patita en la raja a todos los que dijeron que eran de izquierda por 30 años y privatizaron el agua, privatizaron los estudios universitarios, privatizaron las carreteras, privatizaron todo lo que pudieron privatizar. Así que feliz por esta decisión que toma ahí esta parte de la izquierda, que ojalá que no se manden o no nos mandemos una embarrada. Espero que... Yo estoy más optimista, soy la otra vereda de Johnny. Ah, no soy la otra vereda, simplemente soy optimista y me pego igual cabezazo, si es el problema. Generar mi historia más de pegarme el cabezazo que de sentirme más orgullosa de lo que se ha hecho, pero sí veo con harta esperanza este momento. Natalia, tenéis que pensar que el Mandaloriano se tuvo que meter en harta mierda para que al final llegara Luke Skywalker. ¡Spoilers! ¡Spoiler del Mandaloriano! Cuídate, Nati. Lo siento, a los que no la vieron. Feña, yo no la he visto. ¡Oh! Han pasado 84 años. Han pasado 84 años. Sí. Besos. Ya, Natu, cuídate mucho. Besitos. Cuídese, compañera. Chao. Mejórese. Chao. Y de nuevo, felicitaciones. Gracias. Bacán. Aguante. Lo que se viene también esto con las presidenciales, la carrera presidencial. Sí, oye, eso, bueno, ya hablamos en términos generales de los gobernadores y de las alcaldías, así que bueno, vamos a dar eso por zanjado. Y aprovechando que la Nati instaló, que bueno, que el Jonan y la Nati instalaron el tema, les quería preguntar también, pues, ¿cómo ven este tema presidencial? Varios se bajaron, Yana Proboste se bajó. Sí. Pamela Giles se bajó. No, Yana Proboste dijo todavía no. Así, es que, no por el momento, como que esa fue su respuesta. No por el momento. Es que realmente Yana Proboste es la figura, es la única figura que puede sacar a la de realmente no existe otra figura. Pero amigo, es como en su momento lo fue Goy, weón. Bueno. Sí, pues como no, pero este tiempo... Javierio acá. Bueno, de hecho, cuando Pamela Salas se revuelve y a Yana la nombre presidenta, ¿verdad?, de la Cámara, porque como premio consuelo para sacarla de la carrera, y comienza a sonar mucho también ella, sale Goy también como tirando el palo, como yo también existo, estoy acá, yo en verdad soy la candidata. Amiga, ya pasó. El trabajo que se ha venido haciendo. Solo yo la recuerdo. Muy chistoso, pero que Yana probó. Sí, bueno, igual lo que yo... No, que no, la veo como una imagen conciliadora, es como esa tía que saca adelante el paseo curso, weón. Es como la figura que como que aúna todo, es como puta, no hay paseo curso, no se juntó la plata para elegir estudio, pero mi esposa consiguió una van y él se va a pegar todos los piques y vueltas, no hay ningún problema. Como que está así, como la figura maternal, weón, que sí. Puede sacar de repente la DC, ¿no? Está en un hoyo. Realmente sí. Está en un hoyo después. Sí, es verdad. Eso, no sé, bueno, es que hoy día estaba leyendo el Mercurio, pido perdón por esto. Y claro, ahí salía como, estaban hablando como todo el tema de la ADC, pues salió una entrevista a Fachaguini y todo, y claro, ahí decían que le habían pedido a Yana Prosto efectivamente ir, y como que ella dijo así como, no, ahora, entonces como que no se descarta que sea una candidata a la presidencial, pero no ir a las primarias, ¿sí? Como que eso podía ser la jugada como a posteriori, que también es lo que pasaría con la Paula Narváez, ¿cachai? Ella tampoco va a una primaria, va a ir como se supone hasta el momento, porque esta novela cambia todos los días, a la presidencial directo, pues, ¿cachai? Ya, no, iría, que, no irían en una primaria de la derecha. No, o sea, claro. ¿Y por la derecha quién tenemos aparte de Lavín? Está Sichel. Ya, verdad, todos los que dijo la Nadia. Desbordes. Briones, que llegó en una motoneta, quiero destacar esto, por favor, podemos hablar de esto, que llegó vestido de naranja en una motoneta y escribir su candidatura. Y después... Para, llegó vestido de naranjo, completamente naranjo. No, tenía como un beetle naranjo, como, pero googlealo, así como... Voy a buscarlo. No, sí, los candidatos de derecha están como una competencia indirecta de quién es más cool o qué hace de más la cool. La dura. Porque así como Brian ya con esta motoneta, el borde me parece que saca su guitarra eléctrica y dice como, feliz me tomaría un cañito, feliz me probaría un cañito, algo así. Hay una foto así como de lo bacanes que son, como soy super cool, ya no soy tan empaquetado facho. Claro, Sichel mostrando los tatuajes, no, pero lo de Brioni me parece, busca la cuña, es como, igual probaría un cañito para ver cómo se siente, una wea así fue la niño, frase. ¿Por qué me hacen esto, niño? Yo quiero tener una vida sentimental con mi pareja, wey, ¿por qué me hacen esto, wey? Oye, estoy viendo... No, pero a mí lo de Briones me dejó como, lo encontré patético, dije, weón, sí. La derecha así como que cada vez se supera más, ¿cachai? Esta weá no puede ser. La derecha es patética. Bueno, oye, quiero hacer un llamado nuevamente a Nintendo para que fiscalicen a Mario Desborde porque ha utilizado la imagen de Mario Bros. Para su campaña pre-presidencial, weón. Y eso no está permitido porque Nintendo siempre censura a la gente que pone música de Nintendo en videos de YouTube. No permitan que Mario Desborde utilice la imagen de Mario, weón. Por hay favor. Hay que funarlo, po. Sí, que sea la justicia. Sí, basta, weón. Super Mario. Se pone Super Mario y se pone un bigote y el gorro. No, es que me parece francamente irrisorio la manera en que la derecha dice como, ok, tenemos un descontento con la ciudadanía, estamos alejados, no tenemos sintonía, tampoco nos vendrá nada más. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos este descontento y descontento de la ciudadanía haciendo más cool a nuestros candidatos? Así que vamos a mostrarlos bien cool de ahora en adelante. Y un buen salario de la marihuana. ¿Qué va a pasar? ¿Va a bailar Lavín ahora? Pelo. ¿Eso es lo que viene? Bueno, Lavín ya se vistió de Mario en una foto con Hikata, ¿no? Claro. Patético. Patético también lo que sucede en la UDI con Leila y Matei también, que después se presenta casi llorando el otro día, el día de la votación, ahí que lo vi en un matinal, la fueron a buscar con ya Leila y Matei, ya prácticamente abajo. El lunes fue cuando ya oficialmente bajó su candidatura. Ya el sábado fue esta entrevista, pero el primer día, y ella como que respondía, en verdad, ya mi carrera no va, no es que me bajé yo, me bajaron, así como... Me bajaron, dijo. Me bajaron, sí, ¿no? Mira, más que yo que me bajé, la verdad es que me están bajando, es la verdad de las cosas. Mira. Y viendo Liga diciendo como, parece que no se acuerdan, porque ella antes de eso había tirado el palo, y luego me parece muy gracioso porque Matei decía, yo creo que la UDI no se va a equivocar, y va a sacar a la única mujer... En este nuevo Chile, ¿verdad? Todo el tiempo, a la única candidata mujer de la derecha, no creo que la UDI se haga entonces trabajarla, pero claramente la UDI no está ni ahí con el feminismo de los partidos altamente. La UDI es femenina, no es feminista. Es más fuerte de todo, así que para afuera no más maté. Pero la pena, weón. Hubiera ido, pena, hubiera, ¿no? Hubiera reemplazado a Lavín, ¿no? Claro, ese era la dos cartas. Puta, es que no vaya a cambiar a Lavín por Matei, weón. No, y además fue una cosa de la alcaldía, porcentaje yo creo de elección de la alcaldía, pues a Matei le fue bien como... Súper. Con la alcaldía de la reelección, pues cachai. Y Lavín como que, curiosamente, no se presentó a la reelección, ¿cachai? No, porque el güey la tiene clara, ¿Cachai? Entonces ahí aparecía como dándole abracito a la nueva alcaldesa de Las Condes. Y ahí ya como que Chancho estaba listo, po. O sea, yo creo que eso fue súper... ¿no? ¿Cómo? ¿La alcaldesa de Las Condes fue finalmente la señora de Lavín? No es la señora, pero es su heredera, weón. Ah, ya, no era la esposa, no sé qué decir. No es la esposa, pero es como la heredera de Lavín, weón. Ya. Es como lo mismo que pasó en Puente Alto, ¿cachai? Que se fueron los Osandón y dejaron instalado un culiado, weón. Ya. Bueno, de hecho, no sé si querés, si antes de que... Esto ha sido larguísimo, pero es el grueso del programa, weón. Pero si quieren que cerremos hablando un poco de las alcaldías, como bien, bueno, ya hablábamos de Coquimbo, ¿cierto? La Feña lo dijo por encima, la victoria sorprendente de Irassi Hassler, weón, en el municipio de Santiago Centro. Y otras cosas interesantes que pasaron, weón, como lo que pasó en Maipú, ¿cierto? Donde asume Tomás Bodanovich, el sociólogo, ahí colega de la Feña. Bueno, la que yo también aplaudo, ¿cierto? Que fuera Maca Ripamonti quien asume en Viña. Bueno, Valparaíso rectifica, Sharp, ¿cierto? Y bueno, Temuco, Recoleta, ¿no? ¿Qué pasó con Temuco? Temuco me parece con sorpresa que deja la alcaldía al sector de la derecha y asume la Concerta, pero bueno. Ah, bueno. Un poco menos despachado que... Bueno, pero también pasó en Ñuñoa, pues Ñuñoa que ahora pasó a manos de René, con de René, Emilia sí. Ríos y Estación Central. Pero eso, más cuático todavía, pues, Frente Amplio. Sí, pues. No, bueno, Ñuñoa ya harto tiempo en el fascismo, así que... Bueno, Estación Central, que es una comuna, puta, que... Pero políticamente un poco desclasada, güey, un poco desclasada, güey. Como... Sí. Históricamente, bueno, de derecha, también, hastiada por el abandono también de sus lugares públicos. Sí, hay que decirlo también que, claro, cuando tení esa reaccionaria desde la plebe, ¿cachai? Como desde el pueblo mismo, reaccionario, como con tendencias bien conservadoras de derechas, como no mal el inmigrante, que no cero la delincuencia. Tiene también que ver con eso, con el abandono y el dejo, y que desde ahí mismo en la derecha sabe sacar votos. Pues, no, y además que hay un uso de suelo súper comercial ahí también, ¿cachai? Sí. Y otro tema, bueno, ahí como la depredación urbana también, ¿cachai? Ha sido pero heavy, ha sido brutal en Estación Central, ¿cachai? Quizás más que en Santiago Centro. Sin duda. Sí, creo que son varios factores como que se mezclan ahí como para sacar un gobierno de derecha, yo creo. ¿Cachai? Pero en especial yo tiendo a pensar que es el uso de suelo de corte más comercial. Sí, sí, yo creo. Bueno, y ver también lo que con los gobernadores ahora, y la mayoría que se van a segunda vuelta, también el caso acá en la región de Coquimbo, que tenemos una segunda vuelta, y la segunda vuelta son, en casi todas me parece, gente, es una votación entre bloques de derecha, conservadores de derecha y otros. Conservador de derecha versus Concerta, conservador de derecha versus independiente, o de derecha versus este pacto de Frente Amplio con el Partido Comunista. Claro, hay un... ¿Johnny Coquimbo es alguien, un independiente con alguien de derecha? Cris Naranjo, sí, ecologista de Ecologista Verde. ¿Sí? Claro. ¿Contra? Y la única de Ecologista Verde, y mujer, contra Zulantay de la UDI. Ah, ok. Pero ¿cómo le fue en la primera vuelta a Cris? Bien, bastante bien, sí, de hecho supera ya. Lo superó por poco, no alcanzó ese 45% para no ir a segunda, pero yo creo que le va a ir bien. Buena. Hay que ver también, porque los sectores rurales también son bien, bien históricamente, como votar también por sectores más conservadores, más de derecha, hablando de, no sé, Paiwán o allá adentro, son más como el Valle del Limarí. Sí, pues, para el Valle del Sí, po. Oye, bueno, y Santiago, po, en la región metropolitana, con Orrego y con Karina Oliva, weón. Alta sorpresa esa. Sí. Sí. Yo debo decir que no pensé que Orrego le iba a ir también. Mira, yo pensé lo contrario, Feña, weón. Yo pensé que a Oliva no le iba a ir también. Yo hubiera votado por no, ella. No, yo, weón, le tenía fe a Karina Oliva. Caleta de fe. Sí. Me encanta, weón. Sí, le tenía mucha fe. Sí, bueno, eso, todos los comicios de los gobernadores se resolverán el próximo 13 de junio. Así que esta conversación la retomaremos en esa fecha para saber cómo se van a distribuir los nuevos ostentadores de este cargo que debuta en estas elecciones, weón. Y que esperemos que con elecciones como la de Mondaca, ¿cierto? En la quinta región, demuestren que se pueden generar cambios no solamente desde el poder ejecutivo presidencial, sino también desde lo que son las gobernaciones locales, weón. Con esto, muchachos, vamos a matar el resto del programa, que va a pasar bastante rápido, pero creo que hay algunos temitas por los cuales no podemos pasar por alto, y el inicio de eso es nuestro segmento de política internacional. El mes de mayo estuvo bastante movido, ya hablamos en el programa pasado toda la angustia que está viviendo el pueblo colombiano. Enviamos nuevamente nuestro cariño fraterno al pueblo colombiano, que aún hoy está enfrentando horas oscuras, a pesar de que el gobierno haya retirado, ¿cierto?, el paquetazo que pretendía meter y que ha desencadenado todas estas protestas. También en otro lado del mundo, más cercano a Medio Oriente, ¿cierto?, nuevamente el pueblo palestino se ve forzado a conocer la violencia. Pero tras 11 días de una escalada de violencia ascendente, y gracias a la intervención de Egipto, se ha logrado llegar a un cese del fuego entre Palestina e Israel. Está, bueno, al día de grabarse este programa, hace 11 días ocurrieron una serie de bombardeos en la franja de Gaza, que dejaron una serie de fallecidos. A la fecha dejaron 232 fallecidos en la franja, menores incluidos, y bueno, 12 fallecidos en territorio israelita. Esto a causa de una serie de desalojos masivos que se están realizando en la zona que supuestamente le corresponde al Estado israelí. Ahí cada cual tendrá su opinión al respecto. Pero sin duda creo que lo terrible de esta situación, y ahí ustedes, chiquillos, me dirán sus opiniones, es el cómo finalmente es el pueblo soberano, el pueblo llano, el que sufre las vicisitudes de estos verdaderos actos de guerra que ocurren entre un estado de dudoso origen y un pueblo que ha visto cómo su territorio ha ido mutando desde los años 40, desde la década de los 40 en adelante. Feña, no sé qué. Me gustaría saber tu opinión en esta materia respecto al conflicto judeo-palestino, y que ahora, gracias a la intervención de Egipto, llega a un cese momentáneo del fuego. Pues yo tengo como una reflexión igual breve al respecto, y es que siento que esto no es un conflicto, ¿cachai? Porque yo creo que un conflicto existe en la medida que hay como dos fuerzas de igual medida involucradas, ¿cachai? Y aquí yo siento que es como una tanda de personas dándole a otra sin parar, ¿cachai? Me pasa que hoy es como que me cuesta hablar de esto porque lo encuentro súper crudo, ¿cachai? Y a medida que se filtra como info y tú vas como aprendiendo un poco más del tema, ves que los judíos están convencidísimos de lo que están diciendo, ¿cachai? Así como convencidísimos, y no los sacáis de ahí, ¿cachai? Entonces, oye, es que me es súper difícil hablar de esto. Siento que la intervención de Egipto está bacán, es como una tregua, ¿cachai? Pero también tiendo a pensar como que esto es una hueá muy momentánea, ¿cachai? Que yo no me siento que esto es un tema súper oscuro y no veo así como una solución, ¿cachai? No sé. No, la verdad es que me siento súper oscura respecto al tema. Johnny, no sé si quieres vertir tu opinión respecto al conflicto judío-palestino o este cese del fuego. No, yo, bueno, igual como asumo la gran mayoría de los oyentes de este programa, o quienes están como exposición de nuestro editorial, el ánimo y la fuerza del pueblo palestino, o sea que al final uno tiene que se resolver las cosas a favor de ellos, porque se entiende, y ahí empatizo también con entiendo lo que dice la Peña, de que uno empatiza con que, claro, no hay un choque igual de fuerza, acá hay, como decirlo con todas sus palabras, un genocidio de un pueblo militarizado por sobre otro, por intereses económicos, intereses políticos y sobre todo económicos. Lo de Egipto me parece bien, tardío también, pero bien, bueno, dentro de todo. y ver que realmente qué puedes hacer de esto. También bien pesimista por lo que la historia no ha demostrado en este conflicto que se viene arrastrando hace ya bastante décadas y que no ha sabido llegar y que no ha sabido resolverse, uno con expectativa nomás, pero esperando también que se resuelva mejor del pueblo palestino. Más allá de entender ciertas cosas, porque también entra gente diciendo, bueno, los progres se meten defendiendo a Palestina cuando tienen normas ultra machistas y conservadoras y qué sé yo, y es como, hermano, no estoy entendiendo nada, esto no va en que uno se aprueba dogmáticamente el pueblo de Palestina, no, sino que entender de que un genocidio simplemente no está permitido y no está bien por donde se le mire, no tiene una razón ni sentido de ser. Más allá después vamos a poder hablar sobre diferencias de otro tipo de cosas que tienen que resolverse en un pueblo, pero militarizadamente, exacto, acá lo que estamos viendo es una fuerza militarizada invadiendo y asesinando niños civiles por donde se mire. Estaba peludo, en verdad. Sí, sumando... No, y hay como una política casi de... Perdón, como casi de apartheid, ¿cachai? Entonces, no tiene sentido. No, ¿qué conflicto va a ser, cachai? Sí, en el fondo los judíos no tienen como el mismo acceso ni los mismos derechos que los palestinos. Convengamos en un mismo suelo, entonces es una cuestión que es absurda, ¿cachai? Sí, y decir la palabra con los conceptos, el sionismo, que ¿sí? Es que mantiene verdaderamente esta sensación lamentable allá en Medio Oriente. Sí, no, y es un sionismo también que emerge desde nuestro propio continente, bueno, o sea... mucha de la intervención israelita en suelo palestino ha estado financiada y respaldada por Estados Unidos, eso hay que decirlo, sí. Y eso es así, ¿cachai? Violando, claro, violando tratados internacionales, violando las mismas resoluciones a las que ha llegado la ONU respecto al respeto de los derechos humanos con el veto de Estados Unidos en la ONU, violando esas resoluciones, ¿eh? Israel ha seguido atacando de forma indiscriminada Palestina. También hay que entender que Hamas también hace lo suyo, ¿no? De hecho, muchos de los misiles que cayeron en estos 11 días de violencia, que cayeron en viviendas palestinas, varios fueron lanzados por Hamas por problemas de cálculo, weón, porque también se enfrentan con una infraestructura militar que sin duda no tiene nada que ver con la infraestructura militar que tiene el Estado israelita. Bueno, el Estado Israel, como lo que es la cortina de hierro con la que se defienden antimisiles, ¿cachai? Entonces igual es un tema peliagudo, pero creo yo que por lo menos aquí, como han expresado bien ustedes, estamos en sintonía respecto a que cuando el pueblo sufre no hay grises. Hay solo blancos y negros, güey. Y en Palestina lo que está ocurriendo, exacto, es un pueblo que solamente sangra, güey. Así que, por tanto, esta guá tiene que detenerse a favor del pueblo soberano que habita la tierra, güey. Porque la tierra está para habitarla, güey. Y si hay gente ahí que la habita, esa gente debe ser respetada, güey. ¡Guau! ¡Qué siniestro! Bueno, voy a pasar rápidamente con una cortina de nuestra sección El Paco del Mes. Bueno, el Paco del Mes, nuevamente, no es un Paco, sino que es alguien de las Fuerzas Armadas de Chile, que a vista de nuestro ojo crítico, son básicamente criaturas del mismo saco. Estamos en mayo, el mes del mar, el mes de las glorias navales, un mes hermoso que nos regaló un feriado. Así que para conmemorar ese feriado que nos ha regalado las Fuerzas, la Armada, ¿cierto? Los barcos... Los marinos de nuestro noble país. Quiero darles un par de... Quiero darle... Reivindicar un acto de guerra propiciado por el marino más destacado de Chile, que es José Toribio Merino, miembro de la Junta Militar, gestor de la Junta Militar y profeso anticomunista. Bien. ¿Cómo olvidarlo? Maravilloso. Serenense, por lo demás, serenense. Qué vergüenza. Bueno. Qué deshonra. Bueno, Merino, en 1964, durante el gobierno de Eduardo Frei Padre, fue y le dijo al canciller de esa época, Gabriel Valdés, esto está registrado en las memorias de Gabriel Valdés, fue y le dijo: señor canciller, la Armada de Argentina está desbaratada. Belgrano, su nave capital, está en reparaciones y el grueso de la flota argentina está en Europa. Sus submarinos están en desuso. Propongo que arrasemos con la flota argentina y asediemos sus costas. Gabriel Valdés, en un acto de decencia, vino y le dijo: pero don José, eso es un acto de guerra. Y Toribio Merino le dijo: sí, pero la guerra la ganamos nosotros y eso es lo único que importa. Así que bueno, gracias Toribio y toda la institución que representáis por el feriado del 21 de mayo. Váyanse a la concha de su madre. Oye, yo quiero decir algo. ¿Dónde la sacaste, weón? ¿Esa memoria? Del libro de memorias de Gabriel Valdés, weón. Feñita. Qué espanto. Bueno, mira, no me pilla por sorpresa esto del Paco del Mes, pero me acordé que iban a cambiar de uniforme. Yo creo que... voy a referirme a este tema. Yo creo que esta gente tiene que renunciar, esta institución tiene que desaparecer, reformularse, y ahí podría estar todo, podríamos empezar a hablar de nuevo. Para mí los Pacos son todos unos asesinos, unos cobardes, unos perros del Estado, y que creo que no deberían existir, y hay gente que no respeto. Eso es lo que digo. Me encanta, Feña, hiciste como un Paco del año. Sí, chao, es la mierda, Paco. Me cago. Porque aprovechó muy bien su tiempo. Johnny, no sé si... No sé si hay lo tenido... pienso a diario, es mi mantra. Me levanto con ese pensamiento. Sí, los odio. Johnny, oye, no sé... Estoy cubriendo rápidamente el nuevo uniforme de Carabineros de Chile. No tiene corbata ni camisa. ¿Y qué tiene? ¿Van a pecho pelado? No. Bueno, es como color muy similar. ¿No? Sí. Voy a poner con reflectante, amarilla. Sí. O sea, como... Pienso en el gasto que va a significar esa weá, ¿cachai? Ese gasto lo va a pagar. No, poner que pagar todos nosotros. Esa weá me indigna, ¿cachai? Hijo de perra, no tenía idea que eso iba a pasar, weón. Ay, es que lo anunciaron hace súper poco. Bueno, dentro de los temas de esto. Ahí está el Paco del Mes. Cámbiense el uniforme todas las veces que quieran. Van a seguir siendo unas lacras a menos que se reformen, weón. Mentalmente. No, el uniforme... ¿Y quién? ¿Como Adidas? ¿Quién pone esta weá? Estoy viendo acá el uniforme. Está bien feo, ¿no? Hay que decirlo. Pero es más como feo. La versión comfy de... Cuando andamos todo en modo pandemia comfy, ya. Ellos también, ¿cachai? Es como que andan con pijama. No, es como que... No, un adolescente turro, como que se puso de moda, como que la agarraron estos weones. No, esta weá es la weá que se usa en el porto. Qué infamia, weón. Bueno, muchachos, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que son... Ya Natalia adelantó un poco de esto, que son los fachos hueones. Mano dura Pinochet, a la inconsciencia extremista. Mano dura Pinochet, a la insolencia comunista. Hay harto facho hueón este mes, sobre todo por las elecciones. Yo aquí me anoté uno, que me anoté varios en realidad, me anoté varios en la pauta, que tienen que ver exclusivamente con las elecciones de constituyentes. Que es gente, bueno, nos dignamos de hecho hacerle un video, ¿cierto? Al noble, irónicamente, Gonzalo Blumel, que no salió electo. Eres un ahueonado, eres un ahueonado, Blumel, no saliste electo, nadie te quiere, infame, púdrete. Tu madre no te va a reconocer, Gonzalo, cuando vuelvas a tu casa, después de haberle vendido el alma al demonio al que trabajaste, y llegues canoso, con patas de gallo, arrugas y un pene pequeño, y digas: madre, me he equivocado. Y tu madre va a decir: voté por un independiente porque yo no te parí. Infame, monstruo. Ahueonao, monstruo. Te odio, Gonzalo. No saliste. Maravilloso. Yo le conté a mi lamento, debí haberte abortado, Gonzalo. Debí haberme hecho feminista y abortado. Debiste ser un apéndice. Debiste ser un apendicitis ahí en la clínica Las Condes, Gonzalo. Un tío de Francia. Claro. Bueno, hay otro en la lista. Está Antonio Walker también, otro nefasto. Jaime Coloma, que no salió elegido. Macarena Venegas, la abogada, ¿no? La jueza. Sí, sí. Jaime Coloma. O Tweety. Maravilloso. Yuyuni Navas. Yuyuni Navas, la mejor. Facha hueona. está Gonzalo Blumel y Yuyin Nava. Maravillosa, maravillosa. Oye, yo quiero decir algo al respecto de eso. De hecho, ella era mi facha tonta. Bueno, yo además de socióloga soy profesora de yoga y me muevo mucho en ese círculo de gente que hace yoga y a todos nos da profunda vergüenza que esa mujer haga clases de yoga. Tenemos la teoría de que ella es así porque hace Bikram, ¿ya? Convengamos que ese método lo creó un huevón que es un abusador, que se robó el método de su maestro, que nunca le dio ni un peso. Instruyenos, estaba hablando de un método de Bikram. Es un método de yoga que se hace como a 43 grados, centígrados la clase, y con una humedad como de un 65%, ¿cachai? Porque, y el método... Porque tengo entendido que es como para replicar las condiciones de la India, ¿o no? No, y también apela que tú estás como en un estado meditativo y no sé qué, ¿cachai? En eso. Y claro, el método lo inventaron en la India, un weón que ahora es como un rockstar que está acusado así como de infinitas violaciones, el documental está en Netflix, es asqueroso. ¿Cómo se llama? Y se descubrió que ese weón le robó el método a su maestro, ¿cachai? Y Yuyin Nava es una durísima practicante de ese método, ¿cachai? Entonces yo creo que se le frío el cerebro, básicamente. Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sujeto. ¿Cómo se llama? Maestro a imitar. No me acuerdo, déjame ver, buscarlo, voy en un ratito les digo. Es como que te va a entrenar Yoda o te va a entrenar Paul Schaeffer, y como que ya, filo, claro. Paul Schaeffer, ya está bien, güey. Tengo que ser un maestro, está Buda, está Jesús y está este güey, ya. Claro. No, pero asqueroso. Ah, así yo no tenía idea que ella hacía Bikram, güey. Sí, bueno, y también me da mucha vergüenza que sea mujer, básicamente, weón. Bueno. Una que es feminista y todo, es como, bueno, pues, bueno, qué vergüenza. O sea, sobre todo porque ella como que hace muchas alusiones a su condición de mujer y a las reivindicaciones de la mujer desde su punto de vista. Entonces, yo no, y tú le das espacio a una mujer que diga esa cantidad de estupideces, ¿cachai? No, es como... Me encantó el último video que vi de ella, porque a mí me hace muy mal ver videos de ella. El último video que vi de ella, le decían como, ¿cuáles son tus fuentes a raíz de las vacunas? Creo que es antivacuna también. No, ojalá hubiera sido eso. Eso sería una fuente, pues. La buena dijo, no tengo fuente. O sea, ni siquiera su intuición era su fuente, pues. Era como, no, mira, no tengo las fuentes aquí, no estoy segura de mis fuentes, pero yo creo que la wea no sirve, porque, no sé. No, pero en algún momento apeló a su intuición, ¿cachai? Apeló a su intuición. Oye, pero paréntesis, el documental se llama Bikram, Yogi Guru Depredador, y está en Netflix, para que lo vean. Así que, y vean en el fondo el origen de por qué Yuyunis Navas es Yuyunis Navas. Yuyunis Navas Origins. Origins. Origins. Sí. Johnny. No, está haciendo una rápida googleada de Yuyunis Navas y no quiero comentar nada. Muy es que no, no merece. No, pero es que... Y te parece como otras personas que también, también buscan a Yuyin Nava, buscan a Eli de Caso. Ricardo Bruna, Mónica... No, nada. Todo mal. Pero, no, oye, paréntesis. A mí lo que me parece muy espeluznante, y no sé por qué me sorprende, es que en el fondo haya tenido un cupo en la UDI, ¿cachai? Lo encuentro así, pero ya... Si la UDI... Es como, no puede ser más penca. Como cada vez se va superando la UDI, cerca de más charcha y siniestra, weón. Bueno. La cagó, weón. Bueno, no sé si tienen más pacho, weón. Espero que no, porque creo que no hay nada peor que Yuyin Nava. Ay, bueno, yo quería destacar a Briones. De hecho, ese era... Briones era mi facho, weón, de la zona. Con su motoneta. ¿Viste la foto? David, es una Vespa. Me gustan mucho las Vespas. No en una ese Vespa. Color. No en exacto. Ese color. Tiene color de estos triangulitos, estos conitos, que son como para... Como chaleco reflectante, weón. Weón, ¿sí? Horrible. Es la... Esa Vespa del pueblo, en el pueblo donde nacen las Vespas, esa Vespa fue echada del pueblo para que muriera en las montañas, sola. Y llegó. Pero que tenía una mezcla de rojo y amarillo... Quizás un mensaje subliminal, ¿ah? Ahí la dejo. Me retiro. Me gusta Peña que entregue en la dinámica de las conspiraciones. Hemos estado poco conspiranoicos hoy. Hemos estado poco conspiranoicos. Falta la conspiración. Necesario. Bueno, ahí está. Espero que sea suficiente. Bueno, queridos, entonces pasamos ya casi al cierre del programa. Yo me anoté una... Casi al cierre. Este programa dura 2 días. Y ahora vamos a votar por la segunda vuelta de gobernadores saliendo aquí el programa, bueno. En la edición de Zack Snyder, este capítulo. Ahora se pone en blanco y negro, güey. Claro, capítulo 3. Claro. No, yo tenía, me anoté una mención cómica del mes, algo que nos dio risa en este mes. Yo me anoté una. Si ustedes no tienen ninguna, está todo bien. Si tienen alguna, maravilloso. Y no sé si cacharon un sujeto, evidentemente un militante del Partido Republicano o algo, que, bueno, hablando de Zack Snyder, Jonan, qué bien hilado. Me encantáis, Jonan. Bueno, maravilloso. El Cast and Predator. Zack Snyder sacó una película que se llama Army of the Dead. Que va a salir ahora en Netflix o algo, que es de zombies. Ya salió, ¿no? Sí. Ya, entonces hay como carteles de Army of the Dead en las calles de Chile promocionando la película, y un sujeto salió y vio el cartel y la tradujeron el cartel, entonces se llama Ejército de la Muerte. Y el weón que subió el video a redes sociales miró el cartel, se grabó y dijo: estos comunistas de mierda ya andan publicando weas en contra del Ejército de Chile. Esta weá no puede ser, hay que matar a todos los comunistas. No dijo eso, pero esa es la idea. Hay que matar a todos los comunistas porque no pueden andar hablando mal así del Ejército de Chile. No pueden decir el Ejército de Chile que se muera por Ejército de la Muerte, Army of the Dead. Así que esa es mi mención cómica del mes, el ahueonado del mes en realidad. Un weón que cree que los carteles son todas intervenciones comunistas en contra de nuestro glorioso Ejército de Chile. Yo también tengo una huevonada del mes, pero esa es como una huevonada desde su nacimiento y probablemente salida de su muerte. Diego Chalper. Un clásico Naruto. de esta sección. Es que, bueno, Diego Chalper, yo como que no sé, pienso en su esposa, porque hace poco descubrí que estaba casado, ¿cachai? Está casado Diego Chalper. Bueno, como con su prima, obvio, pero no sé, es terrible. Creo que no resiste más comentarios. Pero tú lo convocas a raíz de la conversación que tuvo en un podcast sobre los Narutos. Los Narutos, sí. Qué maravilloso, weón. Cuando revelaba en una denuncia, weón. Así, también. un que paguen de la derecha. De que los Narutos, él no estaba muy informado, lo dijo, el que avisa no traiciona. Él no estaba muy informado, pero dijo que los Narutos, los bailes esos de correr con los brazos para atrás, eran un baile en contra de los poderes, contra los poderosos. Los poderes, exacto. Eran los soldados de la animación japonesa, en contra de los poderosos. Aquí sí, la institucionalidad, sí, están en contra de la institucionalidad. Exactamente. Bueno, ay, Diego Chalper, yo creo que no tiene amigos, nadie lo quiere, como que nadie le dice, oye, mira, como que esto no es tan así, ¿cachai? No hay información tan secreta, ¿cachai? ¿Qué duda cabe de que Chalper existe? Porque existen votantes como este tipo de la foto del Ejército de los Muertos. Exactamente. En la misma casta, solamente que el otro es el candidato electo de ese weón. Exactamente. En la misma clase de gente. Probablemente, digo, Chalper pensó lo mismo del cartel, pero no se animó a grabarse nomás, weón. No, le imprimió. A Chalper, que se cambió otro Twitter. La dura. La dura. No, bueno. Bueno, sí. Muchachos, entonces vamos a ir cerrando ya este programa. Ha estado extenso. Como siempre, le agradecemos a nuestros oyentes. Que bueno, estuve revisando las métricas de Spotify y han crecido bastante, así que lo agradecemos mucho. Buenas, saludos a esa gente. Sí, amigo. Nos escuchan desde Chile, Perú, México, Finlandia y Canadá. Canadá, creo que sé quién nos escucha, pero de México, Finlandia y Perú no sé quién será, así que muchas gracias. Muchas gracias. Finlandia. Y un amigo le mandó un saludo al tío César, que nos escucha por a través de Spotify cuando está en la pega. Me dice que escucha el programa. Está en el escritorio en la pega para poner que paguen de fondo. Aguante, así César. Saludos. Lo va a escuchar aguante en algún momento este saludo. Gracias, César. Y así como César y Feña, que también era un oyente y ahora formó parte de la mesa, invitamos a quienes quieran unirse en nuestros resúmenes mensuales de la contingencia nacional e internacional para que se comuniquen con nosotros en los comentarios, en el correo que está dando vuelta acá arriba, en los comentarios de iVoox, para que dejen ahí, oigan, muchachos, me gustaría entrar, conversar un rato con ustedes, también ahí hablar un poco de contingencia, y bienvenidos sean para diversificar esta esquina oscura de la internet que hemos separado para ustedes. Y desde esta misma esquina oscura disponemos nuestros rifles, porque nos plantamos delante del paredón. A mí me encantó lo que dijo Yuri en el programa anterior, de que puso a la Fuerza Clon 99 a disparar. Así que bacán. Creo que Nada mejor que un montón de clones defectuosos para acabar con la lacra que nos sumerge en el pantano. Así que, amigos, en el orden, yo, Jonan, Feña, vamos a proceder a dejar a nuestros invitados al paredón. Y yo quiero partir con una noticia que les comenté, perdón, weón, les comenté esta noticia mientras estábamos fuera de micrófono abierto, y es que quiero enviar a don Francisco al paredón. Quiero enviar a don Francisco porque no quiero sonar antisemita, pero don Francisco me cae muy mal, y la red, el canal, se ha bajado del Atletón de este año hasta que, y cito, no se abran al público los libros contables del Atletón, tanto sus gastos y sueldos, y que también se dé el detalle de la entrega de ayuda a los adultos mayores en la campaña de Vamos Chilenos, esta campaña que se hizo el año pasado para reunir plata para los adultos mayores y que nadie conoce a alguien que se vio beneficiado con este dinero. Así que yo quiero enviar al paredón de que paguen a don Francisco por lucrar desde la dictadura, por ser primero un cómplice de la dictadura y segundo por lucrar mediáticamente, comunicacionalmente y económicamente de la buena voluntad del pueblo soberano chileno, que sin duda es un pueblo que tiene una voluntad gigantesca, weón. Pero este weón, este judío, este comunicador de cabezón, díganle como quieran, ha abusado de nuestra generosidad, de nuestra empatía, nos ha robado por décadas mucho dinero y ha permitido de que un montón de empresas no paguen impuestos o que reduzcan sustancialmente los impuestos que tienen que declarar, que ya pagan poco, pero gracias a este cabezón infame pagan mucho menos, y que nunca han querido blanquear la contabilidad de algo que personalmente creo debería ser una prioridad estatal y de nuestro Ministerio de Salud. Así que, don Francisco, tú y todo lo que representas como institución, te envío al paredón ahí para que un par, cuatro clones defectuosos que probablemente estarían en la Teletón te disparen, viejo concha de tu madre. Perdón, Johnny. Está bien, amigo, buen paredón. Yo voy a mandar el paredón a una institución, a un partido político en específico, que el partido de la UDI, debido a lo que estábamos hablando anteriormente, lo que sucedió con Evelyn Matthei, y no es que le venga a prestar ropa a Evelyn Matthei, ni mucho menos, pero qué nefasto partido, weón, qué partido más nefasto, que con ese patriarcal, ese machismo patriarcal hasta la médula, que es la esencia de la UDI, y que lo dejaron más que manifestado con esta bajada jugada fea, mostrando todo lo adjetivo, todo lo que el oficio de la vieja política, la sucia política que tiene y que es sinónimo de la UDI. Así que UDI al paderón, qué partido más nefasto, weón, ojalá nunca se salve. Y ahora insisto, con una Evelyn Matthei, que es la única mujer probablemente que tiene un poco de peso y arrastre y credibilidad en su mierda de partido, weón, y que jueguen aún así con de esa manera, esa maquinaria fea, weón, que Evelyn Matthei sepa nomás que ahí no tiene ninguna cabida, que se vaya a Evópolis por último a dar jugo, pero weón, que desaparezca ese partido culiado de la UDI, weón, que weón más nefasto. Sí, o sea, ya es la segunda que le hacen, ¿no? Primero le hicieron el caso del Rayo, la Rayo Tokio, weón. Tal cual. Sí, partido que no aprende y que ya no tiene salvación, ¿no? Amiga, date cuenta. Tal cual, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Peñita. Nunca te. Ya, yo no quiero mandar a una persona al paredón. Ya voy a mandar a 39.700 personas que son las que votaron por Tere Marinovich, weón. Yo, francamente, esta weá no la puedo entender. Me parece una falta de respeto. Se supone que... Mira, porque que Marcela Cubillo haya ganado ese instituto fascista no es ninguna sorpresa, francamente. Cada uno es votado por la weá que quiere, está bien. Pero el distrito 10 me está hueveando, ¿cachai? En algún momento le iba ganando Fernando Atria. ¿Qué le pasa a esta gente? Esta gente no puede seguir votando. Me voy a poner estalinista al paredón a todos estos huevos. Chao. Adiós. No, de por fácil. No, y quiero destacar algunas frases de Tere Marinovich, las tengo anotadas. Como cuando se burló del cabro que los pacos tiran al río, diciendo cómo estar el joven que estaba nadando en el río Mapocho. Cuando señaló que Gustavo Gatica, bueno, no estaba sacando fotos cuando los cegaron los pacos ahí en Plaza Dignidad, ¿cachai? Entonces, una weá es que votís por un facho, pero otra weá es que votís por una facha culiá que se burla de la gente que ha sufrido en el fondo daño físico, y a otros niveles, en el fondo ocasionados por las fuerzas públicas, ¿cachai? Entonces, me parece una falta de respeto y toda esa gente yo creo que no, al paredón, que paguen. ¡Qué maravilloso, Feña! ¡Qué duro! ¡Bien, bien! Chao. Qué bueno que el paredón es largo, cae mucha gente. Sí, no hacemos el tiempo para esta gente. Hermosos y hermosas y hermoses y todos aquellos quienes fuculan por este espacio oscuro, separado, recóndito de la internet donde no llega la luz, pero desde donde emana una luz que esperemos se convierta en un puño que combata contra la desinformación. Porque esa es nuestra finalidad. Por eso hacemos esto, muchachos. Porque queremos ser uno de esos elementos que ayuden a precisamente que esa desinformación de la que hemos hablado durante el programa sea apaleada, para que esas conversaciones hermosas que uno ve en la batalla de Chile vuelvan a tomarse las calles. Y en eso estamos nosotros tratando de ser un engranaje en la historia. Nuevamente le agradezco a mis cómplices de este crimen comunicacional, a Natalia que se tuvo que ir, a mi amigo Jonan y a nuestra querida Fernanda que se unió esta vez, como también se pueden unir ustedes que están escuchando este programa, escribiéndonos en cualquiera de nuestras redes que están apareciendo siempre acá arriba en un loop infernal o que están en la descripción de este video. Antes de terminar el programa, unas últimas palabras, querido Jonan, y después Feñita. Okay. Sí, agradecer a la gente nuevamente que escucha este programa, que ve el programa, que lo comparte. Bacán estar en esta instancia, espacio para hablar de política, para conversar de política que es tan importante y necesario. Y no hablamos solamente de la parte de, ahora hablamos de los partidos políticos, porque claro, fue el caso y de la situación, pero en verdad de hablar del quehacer político, las cosas que nos suceden. Y bacán también agradecer a Fernanda por haberse sumado a esta conversación, bacán haber compartido contigo, Peñita, y esperarte nuevamente, ojalá te hayas sentido bien a gusto y cómoda conversando junto a nosotros. Oye, nada, yo feliz de estar acá, para mí de verdad es como un no sé, bacán, porque los escucho siempre, ¿cachai? De hecho siempre le comento a Roberto, a Nati por interno, oye, dijeron esto, estuvo bueno el programa, me encantó, ¿cachai? Y nada, y bacán que me hayan considerado para comentar las elecciones, porque para mí las elecciones son como el mundial de fútbol, ¿cachai? Como que figura yo con dos computadores viéndolo. Yo creo que es de formación profesional, sin ninguna duda. Como viendo resultados del CERVEL, ¿cachai? Ahí. Así que nada, pues muchísimas gracias, lo pasé bacán. Espero haber estado a la altura del desafío, como lo dije al principio. Sí, Feñita, sí. Sin duda, Feñita. Bueno, eso ha sido una nueva edición de Que Paguen. Estaremos una vez más en 15 días enfrentándonos a la eventualidad de ser tristemente latinoamericanos, pero hermosamente rebeldes. Así que nada, muchachos, la historia es nuestra. Y los que quieran arrebatarla, que paguen. Cuídense. Buena semana. Que paguen. Chao.